Pues así, con la caña de la música del siglo XX, lo comentábamos antes fuera de micro, la canción Iron Man de los mitológicos y también podríamos llamar también Jurásicos Black Sabbath, el año 1970. Y ese es el motivo, la excusa sonora que utilizamos esta tarde de miércoles de la primera parte del mes de julio de 2025 para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM, que lleva por denominación, numeración, autoasignación, Sin Audiencia 1166. Menos mal que fui a la escuela a aprender los números. 1166 es el programa que ahora mismo comienza de Sin Audiencia. Javi aka Hum en el micro de control, flipando con el musicón que se hacía en 1970, y en el micro 2 con su esponja roja. Tengo a un experto en rock y metal que seguro que nos puede contar más cosas de Iron Man que las que os puedo contar yo. Bienvenido, muy buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Vaya comienzo más guapo para un programa en la radio. Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos precisamente esta es la semana de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, Sí, un poco porque lagrimilla, ¿no? Lagrimilla sí, negra. porque recordemos que este fin de semana fue ese festival de despedida a Black Sabbath y a Ozzy, ese último concierto en Birmingham, donde bueno, el estado de salud de Ozzy ya hizo que cantaran un trono que le pusieron al efecto, porque tiene Parkinson y entonces le es difícil también mantenerse de pie y más en un concierto. Y participaron un montón de bandas. Y es que encima tuvimos al amigo Coronilla allí en Birmingham viendo el concierto, que luego nos contará Qué envidia, ¿no? lo que Envidia, pasó. envidia marrana y Lo que pasó cochina. allí. Y es que además tenemos mucha sinaudiencia metalera Sí. que Hay una bueno, base comparte gustos, ahí. y entonces, pues eso, Black Sabbath, la formación original, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y el señor Bill Ward a la batería, pues fueron los que se despidieron de todo el mundo en ese concierto de 10 horas, en que, bueno, participaron un montón de bandas que luego Juan Antonio nos dirá, porque ha hecho un repaso de todo lo que allá aconteció. Duró más que una rave aquello. Posiblemente. Y como curiosidad, este tema que hemos escogido para abrir, este Iron Man, Sí. que es un tema del segundo disco de estudio de los Sabbath, del 70, Paranoid, Paranoid, sí, señor. bueno, pues esta canción, curiosamente, no, aunque comparte título con el héroe Marvel, no Sí. tiene nada que ver. Os voy a hacer un poco el spoiler de la canción, porque no todo el mundo sabe muy bien de qué va. Claro, a veces hay que escuchar las letras y a veces ni por Pero esas. veréis que la historia que cuenta esta canción es muy sinaudiencera. Y podría dar perfectamente tanto para un capítulo de una serie de ciencia ficción como incluso una película. Porque aquí lo que nos narra es la historia de un tipo que viaja al futuro y ve el apocalipsis. Y entonces vuelve al presente, pero cruza un campo magnético y se vuelve de acero. Pero al volverse de acero también se vuelve mudo. Y entonces no puede advertir a la gente del peligro inminente de ese futuro apocalíptico. Y entonces intenta comunicarse por activa y por pasiva, y es ignorado, incluso la gente se burla de él. Resulta que se pone furioso, desata un poder que desconocía, y realmente es él mismo el que desata el apocalipsis que él vio en el futuro. Es como la pescadilla que se muerde su propia cola. Tiene un toque psicodélico importante esto, ¿eh? Bueno, claro, Sabbath se formó en el 69 con ese Black Sabbath primigenio, Sí. y bueno, pues venían de una época donde había bastante psicodelia. Entonces ellos Sí, son padres fundadores del heavy metal, pero obviamente pues tenían raíces en el rock psicodélico de los sí, sí. 60. Sí, Y en la así ingesta de es. drogas extrañas, que Bueno, te dan visiones del futuro. seguramente algunas consumían, Sí. mayoritariamente alcohol también, debo Sí. decir. En el Bueno, caso de Ozzy era evidente. yo me los imagino ahí haciendo unas ingestas de Amanita muscaria en dosis no mortales y viajando. Pero bueno, paranoias mías. Pues con eso hemos Sí, abierto sí, sí. porque Pura actualidad. ahora hablaremos de lo que nos cuenta la señora audiencia y veréis que están los Black Sabbath muy presentes en variados comentarios. Sí, señor. Empezamos con Chemix en el libro de visitas que nos dice: Sin audienceras tardes, voy a comenzar con A Desert, película de 2024, que es el primer largo del director Joshua Erkam. Es un film neo-noir que se desarrolla en una zona desértica de Estados Unidos, donde un fotógrafo quiere volver a sus inicios viajando con una cámara antigua y sin teléfono móvil. en uno de los hoteles donde pernocta, conocerá una extraña pareja de hermanos donde el hermano le ofrece a su hermana. Y desde ahí las cosas se empiezan a poner muy turbias. Es una película que te puede recordar a cosas de David Lynch, en la forma de rodar y en lo turbio que se vuelve en algún momento. Si te gusta este tipo de cine, se deja ver sin llegar a ser una gran película. Bueno. Kuldi, película islandesa donde tenemos una investigación de un antiguo caso de dos muertes en una residencia infantil. Uh-huh. El policía que lleva el caso está envuelto en un drama por el suicidio de su exmujer y la convivencia con su suegra y su hija. Poco a poco, con momentos de lo que pasó en la residencia en su momento, la historia se va cruzando con la vida de este policía. Es una película con una ambientación gris y fría de aquellos lares y película para pasar un rato sin más, con un giro interesante al final. Y termino con Edén, última película de Ron Howard con un elenco muy potente. Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl o Sidney Sweeney. Está basada en una historia real de tres grupos de europeos que intentan colonizar una isla del archipiélago de las Galápagos en los años 30. Hostia. Quizás el problema son las expectativas que tenía con todo esto. Esperaba un peliculón, pero me pareció una película un tanto atropellada de justita. La que más destaca es Ana de Armas. Qué tremendo asquito que le coges al personaje. Lo dicho, justita para el elenco y el director. Y esperando la crónica del amigo Coronilla, decir que pude ver el concierto por partes y cuando salió Ozzy no pude evitar las lágrimas. Y es que para algunos se nos va una parte de lo que somos. Ya lo comenté alguna vez en el libro de visitas, mi primera cinta original fue El Paranoid de Black Sabbath. ¡Toma! Andaría yo por los 13 añitos. Increíble concierto, no imagino la emoción de algo tan grande e histórico, por lo que reitero mis felicitaciones a Juan Antonio. Por cierto, y sin querer hacer mucha sangre porque era una celebración, lo de Axl Rose, 3 puntos suspensivos. Gran saludo. Bueno, algo pasó con Axl. Bueno, que canta como Mickey Mouse, es lo vale. Que explicaba Jordi Vaquero, ¿no? Que está el hombre, pues, ha forzado mucho la garganta sin una técnica adecuada ya. Y eso, pues, acaba pasando peaje, ¿no? Bueno, pero tiene dinero para ir al foniatra. Pero estas bueno. Cosas difíciles de arreglar, ¿eh? Y es que ha habido muchos casos en la historia del rock, gente con muy buenas voces, Bon Jovi, Paul Stanley, incluso David Coverdale lo ha pasado realmente mal. Uh-huh. Y bueno, pues por eso llama mucho la atención. Yo vi también fragmentos de este homenaje a Black Sabbath y Steven Tyler, con 76 años, sigue teniendo una maestría vocal increíble. Pero yo creo que ese hombre tiene las cuerdas vocales de amianto o de algo así. Glenn Hughes, el bajista que tocó en Deep Purple, pero que también hacía voces solistas, sigue demostrando también, que creo que está más cerca de los 80 uh-huh. que de los 70, pues también que conserva una voz increíble. Pero no todos los casos son iguales. Ya. De hecho, el tener una buena técnica vocal es tan importante y lo demuestran sobre todo las cantantes y los cantantes de ópera, que a edades muy avanzadas siguen cantando como todavía Los Ángeles. Todavía funcionan. Monserrat Caballé, Victoria de Los Ángeles, el mismo Pavarotti, José Carreras, pues todo, son gente que realmente basan todo en la técnica y siguen teniendo pues unas cualidades increíbles con edades muy avanzadas, ¿no? Bueno. En fin, pues hasta aquí esta crónica musical. Sí, inclusión en el mundo de las voces. Vamos con lo que nos ha comentado en el último programa de iVox, el 1165, donde empieza PJ Kleiner, que nos comenta: me ha encantado y emocionado la anécdota de Jordi con tan mítico personaje. Ya te digo. Maravilla, sigo escuchando. Con Xavi Cugat. Sí, señor. Franz, que nos dice: hello family, madre mía, como dice PJ, qué maravillosa anécdota nos ha compartido Jordi con Mr. Xavier Cugat. Seguro que no habrá nadie que haya vivido algo parecido. Si hasta da para guión de peli. De las pelis comentadas, muy de acuerdo con Jordi que la de Fórmula 1 yo la disfruté también al máximo. De hecho, fui en el monoplaza con Pete durante todo el metraje. Y como no tengo ni idea de la normativa de los circuitos, di por buena cualquier decisión tomada por el bueno de Brad. Pendiente aún de ver la de Megan 2.0, que este finde ni Creepshow, Badalona ni Berretina, pues tenía cita con los legendarios y cachondísimos Madness. Toma. Que creo que tocaron aquí en Barcelona. Joder, otros que tampoco son jóvenes. No, pero que desde luego para un concierto para disfrutar y bailar, nada como el Ska de los Madness, ¿eh? Ya te digo. Nada parecido al que tenía el envidiado amigo Coronilla. Él seguro que estuvo disfrutando en Birmingham de la despedida de Ozzy y sus colegas de Black Sabbath. No hay mejor y más entrañable manera que estar rodeado de los mejores amigos. Qué oportunidad única que ha vivido. Ya nos contará de forma resumida su experiencia metalera. Espero que aún tengáis en la recámara algunos programitas más antes de las vacaciones, que si no se nos pasa la semana muy lenta. Un beso grande para vosotros y vuestro team de fieles seguidores, con un Valar Morghulis de salida, derrapando y saliendo desde la pole como corresponde. ¡Ay! Esa terminología de la Fórmula 1. Y Juan Antonio Gronilla, que nos ha escrito y nos dice: buenas tardes desde Sevilla. Aquí estoy de regreso de Birmingham después de disfrutar de uno de los momentos más emocionantes de mi vida. ¡Qué tío! Todo fue mucho mejor de lo esperado y sin duda el concierto de despedida de Ozzy con la banda de Black Sabbath pasa a ser el concierto más épico que creo que pueda haber en mi vida. Black Sabbath se despidió como lo merecía, con un concierto de 10 horas donde estaban algunas de las leyendas más importantes del metal de las últimas décadas. También se despidió Ozzy Osbourne de los escenarios como solista. Quizás su adiós ya había quedado claro desde su última gira, pero siempre quedó la sensación de que no hubo una despedida adecuada. Y bueno, parece que el último concierto en Birmingham despejó esa sensación. Diez horas que dieron para mucho. El thrash metal de Anthrax, Metallica y Slayer. El hard rock y blues rock de Guns N' Roses y Rival Sons. El groove metal de Pantera y Lamb of God. El metal alternativo y progresivo de Tool. El metal de fusión punk profesado por Tom Morello, el grunge de raíz metalera de Alice in Chains y varios supergrupos formados por diferentes componentes entre los que estaban Billy Corgan, el cantante de Smashing Pumpkins, el bajista Rudy Sarzo, el guitarrista de Extreme Nuno Betancourt, el batería de Red Hot Chili Peppers Chad Smith, Sammy Hagar, el cantante Papa Quinto Perpetua de la banda Ghost, que es el sí. Tobias Forge, Travis Barker, que es el batería de la banda Blink 182, Lizzie Hale, la cantante de Hallstrom, el batería Mick Bordin, David Draiman, cantante de Disturbed y Whitfield Crane, cantante de Ugly Kid Joe. Joder. También el carismático Jungblut y Steven Tyler de Aerosmith, entre otros muchos músicos que se sumaron al homenaje. Mis conciertos favoritos fueron Tool, banda a la que tenía muchas ganas de ver en directo y más a plena luz del día. ¡Qué envidia! Y muy sorprendente la actuación de unos Guns N' Roses sin toda la parafernalia que llevan ahora. Solo 5 músicos en escena haciendo una jam session, donde además fueron los que más versiones tocaron de Black Sabbath. Y por supuesto, la profesionalidad de Metallica. Y para cerrar la noche, las actuaciones de un emocionado Ozzy Osbourne y la gran despedida con Black Sabbath. Fue un gran sueño, un concierto que tardaré en olvidar. Larga vida a Ozzy y Black Sabbath, pese a que jamás vuelvan a pisar un escenario. Y hoy no voy a hablar de cine, pues casi no he visto nada, y solo me apetecía contar mi experiencia del pasado sábado. Un saludo y Valar Morghulis, motherfuckers. ¿Te parece poca película esta? Pues mira, ya 10 horas de película continua, horas de ¿no? Peli, tete. Y por último, Juan, tú nos dice: hola cracks, buen programa. Y en este caso le doy las gracias por el cuasi documental sobre Lalo Schifrin, porque no conocía la magnitud de su obra y me ha servido para informarme y valorar toda su carrera. Ya está. Me ha molado la descripción del Hum, con ese argumento sci-fi entre el piloto y el compositor. Podía dar mucho juego para una historia. Vamos con un par de visionados, esta vez de series. Devil May Cry, serie de este mismo año de animación, ya comentada por aquí y recomendada por vosotros. Creo que la serie cumple bien en todas sus facetas, aumentando en interés a medida que avanza. El capítulo 6 es brutal, me encantó todo el flashback que hace sobre uno de los personajes. En general, mucha acción, no da tregua y episodios cortos para una serie bastante divertida, aderezada con muy buena música. Ahora voy con los peros. Primero, yo he sido gran fan del videojuego de Devil May Cry la primera parte. La jugué enterita, metí un montón de horas y completé absolutamente todo lo que se podía hacer. Os oí decir que esta estaba basada en la segunda parte del videojuego. Desde luego en la parte 1 no, porque no identifico al Dante de la serie con el Dante del videojuego que yo jugaba. Y la ambientación de la serie tampoco, ya que el tono del videojuego era bastante más lúgubre y tenebroso y oscuro, tanto del personaje como de la ambientación. Quizás en el segundo videojuego sea diferente. A mí no me cuadraba. Segundo pero, guarda muchas similitudes con la serie de Castlevania, también de animación, que tiene 4 temporadas y que es una de mis series favoritas. Se parece mucho en las criaturas, en los portales, incluso el protagonista Dante se parece mucho en su forma de ser y de actuar a uno de los protagonistas de esta serie. Pero claro, el productor de las dos series creo que es el mismo. Me parece que van por ahí los tiros. Es el Abisankar este. La serie me ha gustado 7 sobre 10. Y El cuento de la criada, última temporada y final. Resumiendo, es una serie entretenida. El último capítulo no me gustó nada, aunque los dos anteriores son muy buenos. Creo que es una serie que vale muchísimo la pena en su primera temporada, que llega hasta donde termina el libro en el que se basa. A partir de ahí, los que hemos seguido con la serie cada temporada hemos tenido muchos tiempos de espera, muchas dudas en el argumento, en muchos momentos dando bandazos y no sabiendo muy bien a dónde se quería ir. Así que podremos calificarla globalmente como entretenida. Demasiados primeros planos contemplativos de la protagonista haciendo el ritmo lento y demasiados momentos contemplativos. 6 sobre 10. Posdata. Coronilla, eres la envidia de muchos como yo por poder asistir a este conciertazo. Me alegro que lo disfrutaras a tope. Abrazos para todes. Pues abrazos para ti, Juan, tú. pues eso es lo que ha dado de sí la Sin Audiencia esta semana. Muy bien. ¿Vamos con los estrenos? O con un estreno simplemente, pero bueno. Bueno, sí. Vamos a decir, para los que tengan chiquillada, que ahora ya estamos en etapa estival y hay que llevarlos a consumir cine de vez en cuando, para sí, que estén fresquitos y no den por el saco en casa. Y no se nos calienten demasiado en el exterior. Pues tenemos el estreno de Disney Pixar del verano, que en este caso pues es la película Helio, película de animación, donde tenemos la dirección tres nombres, Madeline Sharafian, Domi Shi y Adrián Molina. Y aquí lo que tenemos es la historia de Helio, un niño de 11 años que tiene una enorme obsesión por los extraterrestres. Uh-huh. Y de pronto pasan cosas. No, claro, voy a contar más porque, bueno, pues... De hecho, simplemente yo añadiría que creo que el estreno viene hoy en vez del viernes. Que correcto. Que le han hecho un poco de adelanto también. Le han hecho un adelanto porque sí, el viernes la competencia era bastante fuerte. Ya. Y ahora lo entenderéis. Entonces lo que han hecho es estrenarla este miércoles. Uh-huh. Y bueno, pues en el 9 de julio ya la tenéis en vuestras pantallas. Y esto es porque el estreno del viernes es ni más ni menos que la enésima versión de Superman. Sí, yo no sé cuántas llevan ya, me he perdido. Que la tenemos, en este caso, dirigida y guionizada por el señor James Gunn. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... Lo cual debería darnos esperanzas y ganas de ir como locas corriendo a las salas de cine, pero no sabemos por qué, pero hay una fuerza extraña que nos empuja hacia el lado contrario. Es que no la acabo de ver yo, pero bueno, no sé, es que ha habido tantos reinicios, tantas versiones. Es que no sé si es la cara del David Corens Wet que no es de fiar este el tío. Nuevo Superman, este David Corens Wet, ya a mucha gente cuando se le eligió ya no les convenció. En absoluto. Porque igual luego estoy siendo, o sea, un prejuzgador de mierda. Lo digo con cariño. Ya hay gente de nuestro país que ha podido ver la película. Sí, es que algunos les invitan a los pases, pero Warner a nosotros ya sabéis que no. Sí, nos no, invita. Pero además creo que además ha sido en Madrid. No sé si ha habido alguno aquí. Bueno, en fin. Ha habido gente que ha dicho que David Corens Wet para ellos es el mejor Superman después de Christopher Reeve. Poniéndolo delante pues de los otros, sí, sí, sí, incluido Henry Cavill. O Nicolas Cage. No, porque no llegó a ser, pero bueno. Entonces, por otra parte, ya creo que en IMDb tiene un montón de votaciones y está pues por debajo de 5, puede ser, o algo así. Yo es que estoy viendo la ficha y no sé si es por la cuestión geográfica, que aquí todavía no se ha estrenado, pero aquí no hay puntuación todavía. Pues entonces ha sido otra algún sitio que han puesto puntuaciones, que creo que son sobre 5 y estaba con 2 estrellas sobre 5. Igual la de los tomatazos, el Rotten Tomatoes. No o lo algo sé, así. No lo sé. No, por Rotten Tomatoes es por porcentaje sobre 100. Ah, bueno. Vale. Igual es en la porquería esta que la gente tiene el control de las películas y botas, que no sé cómo se llama. Bueno, sí. Una plataforma donde... De las de los móviles. Sí, sí. De estas, bueno. Letterboxd o en una fin, de estas. Letterboxd, correcto, mira. Y mira que yo no me la sé, ya, pero ya, es por pura fricción. Pues eso, la gente de momento ya la ha recibido con cierta frialdad, pero bueno, yo, como seguramente la haré a ver este fin de semana, no voy a ir con prejuicios. Yo no sé qué hacer, tío. A mí todo lo que ha hecho el señor James Gunn en el mundo superheroico me ha gustado. Debería reflexionar en ese sentido también. Lo que pasa que sí que es verdad que fui a ver este fin de semana pasado con mi hijo la nueva de Jurassic World. Ah, mira tú, quizás hablaremos de ella, pues. Me pusieron el tráiler de Superman y lo que vi en el tráiler no me llamaba nada. Ya, porque era y cuando digo nada es nada. ¿Porque era reiteración o por el tratamiento? Porque los personajes que salían no me interesaban, no, los villanos los veía, digo, ¿esto de verdad va a ser el villano? No, no lo sé. En fin. Quizás es un tráiler de esos que no quería destripar nada. Pues no lo sé. Hombre, no destripaba sorpresa mucho, alguna escena de acción, para ver que Superman podía hacer cosas espectaculares, pero poco más. Tampoco lo quise mirar en profundidad. Sí, miré con ojos que traspasaban la pantalla para no enterarme de mucho. Por no mirarte a los zapatos. Directamente. Entonces, bueno, pues habrá que ver y opinaré una vez la haya visto. Pero ya digo, no tengo mucha expectativa, la verdad. Pues eso, en el reparto el David Corens Wet haciendo de Superman y tenemos por ahí a Rachel Brosnahan, al Nicholas Hoult, al Nathan Fillion, a Anthony Carrigan o a Eddie Gazzegi. entre otros. Entonces, pues nada, supongo que es un reboot. Nos van a volver sí. a contar la historia de Superman una vez Yo, más. Yo, de hecho, he hecho un poco de clic-clic con la ruedecilla del ratón, lo que se denomina en inglés scroll, y ya me he comido un spoiler. Ya has comido un spoiler. De un personaje que aparece, sí. Que pensaba que eso no aparecería, pero bueno, ya... No sé qué pensar con este spoiler que me acabo de comer en directo y además que tiene que ver con una de las filias de cast de James Gunn. No voy a decir nada más. Bueno, pues... Porque no quiero haceros el spoiler a vosotros. Sí, no. Ya que la voy a intentar ir a ver el viernes, pues sí, yo igual, no comerme ningún spoiler. El viernes no, pero el lunes vete tú a saber. Pues eso, tenéis Superman o Helio y algunas otras cosas, pero como no son muy sin audienceras, pues ya... Sí, de hecho, o sea, hay una... cantidad de títulos esta semana de esos que ni fu ni fa, que nos traspasan como si fuera, pues eso, aire, que vamos, pero bueno, no sé, a ver próximas semanas si viene alguna cosita más interesante. No sé si tenemos alguna cosilla de agenda. Sí, de hecho, es lo que, digamos, íbamos a contrapesar con la pobreza, con permiso de Superman, de la variedad en los estrenos, y es que continuamos teniendo pues una bollante agenda estos próximos días, sobre todo os estoy hablando pues en tierras de Cataluña, al respecto de cine y cortometrajes que tienen que ver con el género en su mayor parte. Todo lo que vamos a comentar de la agenda de esta semana comienzan a principios de la semana que viene, no son para este fin de semana inmediato, pero como ya empiezan en su defecto lunes y martes y ya pues ya cuando tengamos la siguiente entrega de Sin Audiencia ya estarán estos eventos en marcha, pues ya os los dejamos un poco comentados para que podáis planificar en el caso de que tengáis que pasar por la chanza de ir o a Cerdanyola del Vallès o a Tárrega o a Vic, que son las tres localidades objeto de la agenda de Sin Audiencia de esta semana. Y de hecho empezamos por el orden que os acabo de decir, más que nada porque el lunes que viene, día 14 de julio, comienza la edición número 26 del que posiblemente sea uno de los mejores festivales de cortometrajes freaks y de género del mundo mundial, que es el Fantosfreak. Fantosfreak, que viene en esta nueva edición 2025 con su habitual formato de festival de lunes a viernes, cero fin de semana, a no ser que sean unas pocas horas, minutos del sábado al principio, ¿no? De que se prolongan del viernes. Y que, pues, Fantosfreak, como ya ha encontrado su fórmula y su método, pues continúa con él. O sea, ya sabéis, Parc del Turonet en Cerdanyola del Vallès, evento gratuito, cerquita de la estación de la Renfe de Cerdanyola, proyecciones a partir de las 10 y también, pues, conciertos y actuaciones en la previa a cada noche de proyecciones, en las que vamos a tener diferentes propuestas que tienen que ver con la cultura musical de la propia localidad de Cerdanyola, ¿no? Os lo digo así, tal cual. Elix es la banda que estará tocando el lunes a partir de las 9. Medea será la banda del martes. El miércoles estará la Aula Jazz Orquesta de Cerdanyola amenizando. El jueves estarán Terra Cremada y el viernes habrá un espectáculo de magia con Iván Morente. Me refiero que todo esto también será gratuito una horita antes de las proyecciones para ir calentando motores y para ir eso pues llenando esas sillas de que se expanden, que llenan el Parc del Turonet en estas cinco noches de proyecciones de cortometrajes. Y si queréis saber, por curiosidad o porque os interesa ir un día más u otro, la programación que hay cada uno de los días, pues podéis pasar por la web oficial del festival, www.fantosfreak.com, y ahí vais a tener, aparte de otras muchas informaciones como los palmareses históricos o las imágenes corporativas o cómo llegar, también vais a tener un poco la lista de cortometrajes seleccionados, unos 40 o así, para ser proyectados en esta edición 2025 de Fantosfreak y también el reparto de las proyecciones en cada día. Así que, si estáis interesadas, interesados, por favor, visitar el Fantosfreak. Yo aquí ya os lo he dicho innumerables veces. Es posiblemente uno de los eventos más originales con cultura de género que hay en todo el Estado español, no solo en Cataluña. Además, ha conseguido hacerse con un público fiel que no es especialmente solamente público de género, sino que hay vecinos, vecinas, abuelos, niños, adolescentes, todo tipo de franja de edades que acuden día a día, laborable, por cierto, al Parc del Turonet, allí a disfrutar de los cortometrajes y también pues de las cortinillas y de los contenidos adicionales que prepara el equipo de Fantos Freak con Rafa Dengra al frente para amenizar las proyecciones. Y yo qué sé, yo evidentemente los días que hago radio no puedo ir porque llegaría solo a media hora de proyección. Habitualmente se preparan bloques para que la proyección dure aproximadamente entre las 10 y las 12 de la noche, un par de horas entre cortometrajes y cortinillas y video chascarrillos de los que se ponen allí. Y la verdad es que al menos mi plan es ir el lunes y el jueves, y el viernes ya veremos, porque los fines de semana en mi agenda a veces son un poco complicaditos. Así que apuntaros, porque para el próximo Sin Audiencia esto ya estará en marcha, ya estará a mitad, y así pues os podéis planificar un poco la agenda de los afterworks después de que salgáis de currar, para en vez de iros a casa pues os vais a Cerdanyola al Parc del Turonet y os pegáis unas risas y os pasáis un poco de miedo, porque a veces también se proyectan cortometrajes que dan mucho cague. El segundo evento que voy a comentar es la edición número 12 del ahora denominado Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, Galacticat, en la provincia de Lleida, y que es un festival, el Galacticat, que aunque en el pasado era un evento, un festival exclusivamente de género, ahora desde hace ya pues alguna edición anterior se ha abierto a contenidos bastante más generalistas, y de hecho pues ahora hay mucho cortometraje también, que lo había antes, pero también mucho documental, muchas películas que no son de género. Y de hecho pues sí, queréis un poco bucear en la programación de Galacticat número 12, pues podéis ir directamente a su web, galacticat.cat, valga la redundancia, y allí vais a encontrar pues todo el material que hay previsto para esta edición número 12 de Galacticat. Destacar sobre todo que hay bloques, proyecciones de cortometrajes de terror, de ciencia ficción y de animación, más allá de otros bloques que son de cortometrajes random. Y luego también, dentro de lo poco que he podido un poco investigar de los largometrajes que se proyectan a concurso, me ha llamado la atención un título argentino de una película de suspense criminal llamada Gatillero, que tiene muy buena pinta. Ya veremos a ver si eso luego pues se acaba proyectando en más festis y tal, y la podemos acabar viendo. Y luego también, no sé por qué, me ha llamado la atención, aunque luego puede que sea otra cosa, una película que tiene pinta de ser ciencia ficción experimental titulada The Human Hibernation. Así que bueno, es lo que así a bote pronto y echando un vistacillo a la sección, digamos, a competición, es lo que me ha llamado un poco la atención, que pudiera tener que ver con algo de género. El resto de cosas, pues hay un poco de todo, la verdad. Ya lo predijo Fernando Arrabal. El generalismo va a llegar. Y nos va a atrapar. Ya intentan con el generalismo comerse, bueno, algunos festivales de género, y es una pena que lo estén consiguiendo. Bueno, a ver cómo les va, porque es que luego resulta que igual luego no se obtienen los objetivos que se habían planeado, ¿no? Que a veces igual por abrir el abanico, por pensar que puedes llegar a más gente, que te puedes llegar a poner un poco también tus gafas de pasta de Tàrrega también para ir allí al evento y tal, luego resulta que igual no es para tanto y que sigue yendo igual la misma gente que está acostumbrada al género. Pero bueno, es una lectura que hago yo, porque a mí también me gusta que los festivales sean de género. Me refiero que siempre defenderé a los festivales de género puros, ¿no? Y los que son mixtos, pues también les hacemos publicidad y también los aceptamos, pero nos gustan menos. También todo se ha dicho, o sea, las cosas como son, y sinceridad por delante, ¿no? Otro festival, el tercero, el Festival NITS de Cinema Oriental de Vic, edición número 22, este que se acerca también al número 25 dentro de poco, empezará el martes 15 de julio, durará hasta el domingo 20 de julio, y la verdad es que esto es un derroche. cinemaoriental.com. Ahí tenéis toda la retahíla de proyecciones, actividades paralelas, actividades gastronómicas, encuentros con visitantes ilustres que hay en el festival y, sobre todo, la programación, porque en 7 días de proyecciones, algunas al aire libre, otras en sala de proyección, dan para mucho. Y aquí sí que, aunque sí que tenemos, por ejemplo, pues productos netamente infantiles o para todos los públicos, películas que son un poco también o dramitas o comeditas de jóvenes, también tenemos mayormente algo de terror y mucho, mucho, mucho acción. Acción en sus diferentes vertientes, de acción criminal, acción de ninjas, acción de samuráis, acción india, acción hongkonesa. Me refiero que la acción y las artes marciales es, dentro del contenido de género del NITS de Cinema Oriental, la parte que más ocupa en la programación, ¿no? Al menos este año. Entonces, por destacar, yo he estado también trapicheando esta tarde un poquillo en la web del Festi y tal, cosas de terror que haya podido ver o que a priori pueden ser de terror, serias, me ha llamado la atención Tokyo Evil Hotel y Behind the Shadows, que son dos películas, la mayoría de las que se proyectan en este Festi son o de 2025 o 2024, excepto algunas retrospectivas que hacen o recuperaciones especiales, pero la mayoría de las pelis que os vamos a decir, que os voy a decir ahora, son casi todas de cosecha súper reciente, ¿no? Que es posible que incluso se repitan en algún próximo festival que no sea el NITS de Cinema Oriental. La acción ocupa tanto espacio como todos estos títulos que te voy a comentar ahora en plan rápido y sin querer un poco, pues tampoco marearte, más que nada para que tengas en cuenta los títulos para futuribles proyecciones. Por ejemplo, vamos a tener The Prosecutor, que es una película dirigida y protagonizada por Donnie Yen, temática judicial y extrajudicial con artes marciales. De hecho, todo lo que os voy a contar tiene acción o artes marciales a partir de ahora, ¿vale? Luego también se va a proyectar The Bodyguard, Stuntman, Shogun's Ninja, Second Life, Midnight, que es un cortometraje de Takashi Miike. Sí, sí, Takashi Miike haciendo también cortos, lo que le faltaba ya. Y además con un rollo Taxi Driver a la japonesa que puede estar muy interesante. Luego también, dentro de las partes de películas de acción indias, Jat, con el señor Sunny Deol, que es el que denominan como el Stallone del cine indio, ¿no? Además es bastante bruto, de frases lapidarias, entonces esta puede ser una película muy llamativa. Disfrutoncia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues no solo está esa de India, efectos de acción, sino que hay otra que se llama Fateh, con otro actor muy famoso allá, que es el Sonu Sood, y además que Fateh, la película, cuenta con la curiosidad de que la música, el score, está hecho por Hans Zimmer, nada más y nada menos, que se está pasando a la industria de India, bueno, porque también hay calers. Donde le paguen, sí, sí, hay buen cheque. Exacto. Y luego también, pues más cosas también asiáticas de acción, Blade of Fury, Fight for Tomorrow, Go for Broke, Invisible Swordman, y creo que ya las he dicho todas. De hecho, si queréis profundizar un poco en los argumentos, repartos y dirección de todos estos títulos de pelis de acción, algunas con ninjas, algunas con samuráis, algunas con polis corruptos, algunas con tipos de la India súper forzudos que pues, son capaces de arrancar la hélice de un barco de un hostiazo, pues lo dicho, vais a cinemaoriental.com y ahí vais a tener los días de proyección, las fichas de las películas y todo el material, información necesarias para poder disfrutar de esta edición del Festival NITS 2025. Decir que, atención, importante dato a tener en cuenta en el NITS de Cinema Oriental, y es las maratones matinales que hacen en el último fin de semana, que a veces son maratones que, lo hablo por calidad, precio y horarios, muy interesantes para meterte de un mordisco, pues unas cuantas pelis guapas en poco espacio de tiempo. Me refiero que yo esto lo he practicado en el pasado, este año no sé si lo voy a poder hacer, pero que me refiero que es algo que hay que tener en cuenta también en el caso de que igual no podáis ir entre semana a Vic, pero podéis ir el fin de semana. Así que bueno, ahí queda esta interesante propuesta del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. Y con esto, Jordi, ya creo que puedo dar por cerrada la agenda, que vaya tela. Pues vamos directamente a lo que hemos visto. Sí. Y bueno, la semana pasada tú pudiste ver el preestreno de Jurassic World Rebirth, ¿no? Sí, o Reborn, ahora no me acuerdo. Si creo que era Rebirth. Rebirth, sí. Que aquí le han llamado El Renacer. El Renacer. Y me esperaste. Yo la vi el fin de semana, que me fui con mi hijo. Es que claro, como no teníamos nada de lo de qué hablar la semana pasada, pues dije, me la voy a guardar. Pues eso. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues realmente lo que tenemos es, después de la trilogía de Jurassic World que tuvimos, que tú no has visto ninguna de las tres, creo. Sí, bueno, he visto trozos en la tele recortadas. Vale. Con el Chris Pratt y eso, con un parque temático de dinosaurios que se utilizaban para, pues eso, uso un poco lúdico, ¿no? De la, sobre todo de la chavalería. Bueno, realmente la primera nace así, con esa idea también. O sea, con un lado científico, pero para que pueda la gente ver los dinosaurios que no pudo ver en vida, ¿no? Pero bueno, esa segunda trilogía, ese Jurassic World, pues realmente, a pesar de toda la inversión y de todas las estrellas que se ficharon, no fue pues una trilogía que tuviera al menos el soporte del fandom, ni a nivel de críticas muy satisfactorias. Claro, es que también quiero pensar que llegó a ser una trilogía sin haberla profundizado, con, entre comillas, poca personalidad también. Sí, incluso en la última, en Dominion, creo que se llamaba, pues intentaron repescar a los tres protagonistas de la original, la trilogía original de Spielberg, y aún así pues no fue la cosa muy allá. Entonces, bueno, pues ahora han querido pues darle un lavado de cara a la saga. Un reset, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y realmente, ¿a qué se han ido? Se han ido a hacer una película de aventuras, un blockbuster de verano, de estos que van con la finalidad de reventar taquillas, de que pases un rato fresquito en el cine, que te lo pases bien, y a ese nivel la película cumple, sin mucha profundidad. Sí. Cumple a pesar de lo que yo creo que es un metraje abusivo, que no tiene razón de ser. O sea, esta película, meterle 2 horas y cuarto, yo es que no veo por qué. Yo luego te lo voy a contar. Tengo cosas que podríamos hacer para hacer nuestra versión guapa de Jurassic World Rebirth. Y yo creo que luego, cuando comentemos un poco los entresijos de la peli, pues lo diré también. ¿Quién no ha pasado durante la niñez o la adolescencia por esa época de adoración de los dinosaurios? De aprenderse todos los nombres, de conocer perfectamente las diferencias entre un Diplodocus y un Trachodón, en saber lo que era un Estegosauro y lo que era un, pues no sé, pues un Dilophosauro. O un Triceratops. O un Triceratops. Y bueno, pues decir, ¿qué es esta tortuga grande que le salen las costillas por los lados? Pues un anquilosauro, y lleva una maza en la cola. Era una de las más chanantes que había, ¿no? Era como un dinosaurio medieval, ¿no? Sí, sí, una cosa brutal. Pues todo esto lo aprendes de niño y no se te olvida. Y pasa un poco de generación en generación. Al menos me ha pasado a mí con mi hijo, a Jordi Vaquero con su hijo. Y entonces, pues, son cosas que yo lo he contado muchas veces. Mi hijo, las tres primeras, si no se las ha visto 30 o 40 veces cada una, no se las ha visto ninguna. Porque era una época que solo quería memoria, ver las tres Jurassic Park, una detrás de otra. O sea, era brutal. Entonces, ya esta, para mí, es la primera regla que se carga Jurassic World Rebirth. ¿Por qué? Porque con la mierda de los experimentos genéticos y las mutaciones de los dinosaurios, sí, señora, se carga los dinosaurios prototípicos para darte abominaciones. Sí, de hecho, vamos a dar 5 céntimos del argumento, si te parece. Así sí, centramos un poco la acción. Y aquí nos situamos, digamos, en la línea temporal, 5 años después de la de Dominion. De la de Dominion. Y tenemos, pues, a una corporación farmacéutica. Que, digamos cómo están los dinosaurios primero. Sí, digamos que después de Dominion, pues que parece ser que yo, como no he visto Dominion, pues los dinosaurios quedaron esparcidos por todo el mundo, pero 5 años después se han ido purgando las poblaciones, porque los dinosaurios necesitan un hábitat determinado que actualmente en el momento en el que comienza Rebirth, digamos, solo se cumple en determinadas áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Correcto. Que es un poco como pasaba en el periodo jurásico, pues original, cuando los dinosaurios estaban aquí en el planeta Tierra de verdad, ¿no? Entonces, como estas poblaciones que al parecer al final de Dominion quedaron esparcidas por todo el mundo, ya se han reducido, tenemos a una, repito, corporación farmacéutica que forma un equipo de mercenarios porque tiene como misión, objetivo, ir a una isla laboratorio situada en el Caribe, en la que, aparte de tener dinosaurios gigantes, tenemos también esas abominaciones o experimentos fallidos que salieron mal en los laboratorios de la empresa InGen, que era la que se ocupaba de recrear los dinosaurios a partir de los genes extraídos, del ADN extraído, pues de los mosquitos capturados en ámbar, que chupaban la sangre en los dinosaurios originales y que una vez fosilizados en ámbar, pues también parece ser que como en el libro original, se conservaba el ADN y se podía un poco pues secuenciar y volver a poner en marcha, ¿no? Sí, y gracias a las ranas, a los batracios, exacto, conseguían cerrar la cadena de ADN. Entonces resulta que esta corporación farmacéutica lo que busca es extraer tres muestras de sangre de tres super seres, tres. Aquí también llega el primer fallo técnico científico de la película y es que la primera absurdez. Se compara tanto a los grandes reptiles marinos como a los grandes reptiles voladores como dinosaurios cuando son ramas diferentes dentro de la línea biológica. Pero a efectos argumentales han de pescar sangre, los mercenarios hablo, de un mosasaurio, que es un super reptil marino, por cuestiones también de, aducen ellos en el argumento del guión, por cuestiones de mantener un cuerpo gigante y que la sangre de estos animales pues seguramente va a tener componentes que van a ayudar a curar enfermedades cardíacas en los humanos. Sí, o sea, el objetivo, ¿vale?, es crear un fármaco para acabar con las enfermedades cardiovasculares de los seres humanos, pues cogiendo estos tres bichos que tú has dicho. Sí, bueno, que he dicho solo uno. Sí, has dicho solo uno porque tienen el corazón más grande, más desarrollado, y por su longevidad. Son bichos que vivían más de 100 años y entonces, bueno, el primero es el mosasaurio, que es el acuático. Sí, luego tenemos el titanosaurio, que es el terrestre, que realmente sería el único dinosaurio de los tres si nos pusiéramos paleontólogos estrictos. Sí, que sería como un diplodocus. Exacto. Y luego tendríamos el Quetzalcoatlus, que es una especie de pterodáctilo gigante también, que aunque volaba y coexistió con los dinosaurios, no era un dinosaurio, ¿no? Ya daros cuenta de que cogen uno marino, uno terrestre y uno aéreo. Exacto. Lo cual es el dislate más grande que te puedes imaginar. Es como el ejército, ¿no? Claro, tierra, para conseguir un avance médico. No tiene ningún sentido, sí, pero no, bueno. Es bastante patillero, entre comillas. ¿No? Entonces, la cuestión es que una vez se forma este grupo de mercenarios con una ex operaciones encubiertas llamada Zora, que casualmente pues es el personaje reciclado de Natasha Romanoff del universo Marvel a la franquicia, digamos, de los dinosaurios, y este grupo pues una vez se lance a la búsqueda de estas muestras de sangre se dará cuenta que en esa isla del Caribe, como en la canción de Siniestro Total, que han tenido que emigrar los mercenarios, pues se van a encontrar más sorpresitas de las que pensaban y más dificultades de las que también habían planeado, ¿no? Entonces, me refiero que esta es un poco la premisa de inicio de este Rebirth de Jurassic World, y a partir de aquí, pues yo creo, Jordi, que se intenta jugar a muchas cosas, se quiere complacer a muchos perfiles de público, pero que luego al final acaba quedando una cosa que ni fu ni fa. Y me voy a explicar un poco con un poco más de detalle, ¿no? O sea, me refiero que tenemos un prólogo, que es de lo que más me gusta de la película, que juega al suspense terror biotecnológico, además con una puesta en escena muy futurista, muy de muy de ciencia ficción pura, que dices, hostia, vaya comienzo, esto promete, ¿no? Pero... Sí, pero con otras cosas que no tienen ningún sentido. O sea, ya. El comerte una mierda de barrita de Kit Kat y luego que tengas unas puertas con ventilación, con aireadores que absorben... O sea, es que no tiene sentido, de verdad. O sea, crea un accidente más ingenioso, ¿no? Pero no está más, esa mierda. Pero está guapo estéticamente, al menos. Sí, pero... Vale. Pero es que luego jugamos también a la aventura trepidante, pero claro... Luego nos vamos encontrando a lo largo de estas, digamos, situaciones extremas que tienen todas las aventuras trepidantes y que resulta que hay algunos personajes humanos que son indestructibles. Luego ya iremos a hacer algún spoiler incluso luego. Luego también jugamos a ser amables, a ser buenistas con una parte del público y en la mezcla se nos va la mano en el azúcar. Y hablo de lo que yo llamo la subtrama de la familia, porque... En el camino de los mercenarios se cruza, también porque lo dice el guión, porque si no, no se hubieran cruzado, pues una familia que está haciendo una travesía por mar y que por razones desconocidas se acaban encontrando con los soldados de fortuna y acaban teniendo que un poco que interactuar entre ellos, ¿vale? Y luego también jugamos también a ser o a querer ser coherentes con lo que representa o puede representar el peligro de que existan estos pedazos de bicharracos para los seres humanos, pero nos pueden las ganas de ser taquilleros y no somos capaces de demostrar el flagrante peligro que esto significa cuando, me refiero, tú eres un grupo de humanos que no está preparado ni militarmente ni adiestrado especialmente para sobrevivir en situaciones adversas, pero por obra y gracia del guión te acabas librando por los pelillos en todas las situaciones, ¿no? Me refiero que todos se intenta jugar a todas estas bazas, más allá de también de jugar a la baza de querer emular, como tú decías al principio, a la entrega original y entre homenajear con la música... homenajear con determinadas escenas para que se parezcan a algunas escenas que pasaban en la película 1, etc., pues al final acaba quedando ahí un batiburri que dices, pero es que esto al final no ha ido para ningún lado, ni para un lado, ni para otro, ni, o sea, ni has hecho ni una cosa súper familiar, ni una cosa súper de suspense, ni una cosa de súper acción. Ha quedado ahí como un revoltijo y al final, pues como el dinosaurio mutante, no va para ningún lado porque dices, no puedo. O sea, no tengo una definición acertada o concreta, ¿no? Sino que intento ir para todos lados y no voy para ninguno, ¿no? Esa es la impresión. Es que está diciendo, mátenme, no ven lo que soy y en lo que me he convertido. O sea, no me soporto a mí mismo. Acaben con mi vida ya, directamente. Pero eso es el patetismo que emana de ese dinosaurio mutado. A ver, yo creo que tiene... el gran problema que tiene es la explotación de blockbuster de cine familiar. Yo creo que es el gran lastre que tiene. Es un super lastre. Ese cine familiar, ¿qué significa? Significa... que no vas a tener sangre, la única sangre que sale en toda la película es un pañuelo que recogen en la arena y que lo escurren allí, que bueno, tampoco sabes por qué se ha manchado tanto cuando el bicho se lo ha llevado para adentro, al agua, ¿vale? Sí, eso, bueno, se ve la sangre cuando les inyectan aparte, sí, si cuando, te dan angustia a las jeringas, pues oye, pues sí. Hay unas cuantas jeringas. Cuando capturan las muestras de sangre. ¿No? Correcto. Exacto. Pero me refiero a sangre de lo que hablamos nosotros, ¿no? Sí. De explicitud. Aunque hay varios dinosaurios que se comen a gente, no vas a ver amputaciones, no vas a ver mutilaciones, no vas a ver masticaciones. Prácticamente todo va a pasar muy a lo lejos, sí. Sin explicitud. Se intuye. Bueno, sí, pero poco más. Encima, cine familiar, pues vamos a meter una familia con niña pequeña. La niña pequeña, además, vamos a darle una mascota. Sí, que además... Que luego venderemos muñecos de la mascota... Además, que encima la vamos a poner con un nombre tan bonito como Dolores. Sí, vamos a hacer un paréntesis aquí lingüístico-idiomático, porque resulta que la familia que se cruza en el camino de las mercenaris resulta que es una familia latina. Uh-huh. Pues, ¿os podéis creer que al menos en la versión original, en toda la fucking película, no sueltan ni un solo chascarrillo latino, que hablan todo el rato en riguroso inglés y simplemente lo que es único que suena un poco Spanish o Latin es cuando la niña bautiza, entre comillas, al dinosaurio bebé como Dolores. O sea, es que es, vamos, es terrible. Es terrible y aparte con el agravante de que en este núcleo, digamos, familiar asimétrico, porque tenemos padre, hija mayor, hija pequeña y... Y novio de la hija mayor, que es un fumeta. Noviete de la hija mayor, que a esto es a lo que iba a ir, que es un chaval pues que de vez en cuando se cruje algún cogollo, aunque estén en peligro y estén en medio de una selva llena de bicharracos. Y, sorprendentemente, no pasa como en Prometheus. Los fumetas no palman en Rebirth. De hecho... No palman porque hay... De hecho, parece que revivan. No, hay un Deus Ex Machina en la escena de la meada. Totalmente. Que es que no te lo... O sea, de verdad... Además, la meada es después de una crujida. Sí, sí. bueno, en fin... Que hay muchos lastres. Hay muchos lastres porque es que encima, luego... se pasa la física por el forro. Ay, en varias, sí, en varias escenas. Yo aquí lo tengo marcado en negrita, oiga. Luego, hay una lancha inflable que, por favor, a mí que me digan quién la ha fabricado, porque los cohetes que tienen que ir a la luna tienen que estar forrados de lancha inflable de esa. Porque un Tyrannosaurus Rex la muerde 3 veces y no la rompe. No es capaz, no es capaz. O sea, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Bueno... Como cosas, luego la física es que destriparemos mucho porque hemos hablado fuera de micro de algunas escenas donde la física es de comportamiento absurdo. Sin querer destripar mucho, Jordi, yo tengo realmente problemas con estas situaciones en la película y a mí realmente cuando se da una de estas situaciones que voy a pasar a describir ahora, a mí me chutan fuera de la pantalla totalmente. O sea, me refiero que yo lo siento, o sea, igual... No sé, no debería ser tan estricto con estos rollos de los volúmenes y de las gravedades, pero es que... No, pero es que son demasiado evidentes en la película. Ya. Y o sea, es que... el trozo del torrente, que es un torrente en una isla que le podemos dar como mucho 1.5 metros, 2 metros de profundidad. Sí, hablamos esa escena, de un río de montaña. Es que... Y con haciendo un pequeño spoiler, pues resulta que en el río de montaña hay una barca que, aparte de ser barca hinchable e indestructible... Resulta que el perseguidor de los humanos que van montados en la barca, que no deja de ser, aquí viene el pequeño spoiler, un Tyrannosaurus Rex, consigue pasar buceando por debajo de la barca dentro del río de montaña. Pero si no hay sitio, si es un río de montaña, es aunque sea el Noguera Pallaresa, el dinosaurio se rasca la barriga en el fondo. El dinosaurio va, realmente lo único que le tapa ese agua son los genitales, ya, poco más. O sea, ya, que no, y aparte y los cuartos traseros. Desde que eso no sé si los paleontólogos tendrían algo que decir al respecto, ¿desde cuándo los tiranosaurios bucean? Pero es igual, porque es un dinosaurio que duerme acostado y hace la croqueta. O sea, yo no soy paleontólogo, me imagino a un dinosaurio durmiendo boca arriba y despertándose haciendo la croqueta. Yo no sé cuál es la posición de descanso de los Tyrannosaurus Rex, no. pero claro, aquí en la película, como muy bien dice Jordi... Bueno, de hecho, por su volumen, sé que muchos tenían que dormir de pie. Sí, o apoyados en un risco. Porque su propio peso les podría chafar órganos internos, sí, corazón... O los pulmones. Los pulmones, o sea, que realmente... Bueno, o sea, unas atrocidades. Pero también yo quería también, sobre todo en el inicio de la aventura, cuando los mercenarios se encuentran con la familia a escasa distancia de la isla, pues avistan el mesosaurio que están buscando, ¿no? Para sacarle la muestra de sangre. Hostias, perdón, pero es que cuando el mesosaurio, que es un bicharraco enorme, pasa por al lado de las embarcaciones y se sumerge de repente... rollo de forma súbita, ahora estoy en la superficie, ahora me hundo y la superficie del agua apenas se tambalea un poquito, que dices, pero si se acaba de meter un volumen de bicharraco debajo del agua tenía que haber provocado medio tsunami, ni siquiera se balancea. Sí, lo que pasa es que yo también he visto expediciones a la Antártida donde hay ballenas, sí, de estas enormes de 10, 12, 15, 20 metros, que se sumergen al lado de los barcos y apenas crean onda, y es porque la manera que tienen de sumergirse... Son muy aerodinámicas. Sí, son muy aerodinámicas. O hidrodinámicas. Y no, no es como cuando se te tiras tú a hacer una bomba en una piscina. Ya. Realmente, sí, pero realmente sí que hay algunas dinámicas de física que yo no sé si realmente funcionarían así. Sí, aparte más que nada por el tema del volumen, porque por el tamaño del barco y el tamaño de la criatura. Sí, sí, más, sí. Porque son un poco como... Pero no solo eso, es que en muy diferentes. En la misma escena, momentos antes, sumergiéndose y acosando un barco, lo ha logrado hundir. Sí. Y en el momento siguiente prácticamente no levanta ni una ola que te mueva el casco. Sí, ni de tambalea. ¿No? De todas formas, debemos decir, has hablado de homenajes a la primera parte, obviamente. Uh-huh. Hay escenas que son muy, muy, muy parecidas. Pero es que el homenaje a Spielberg sigue por otra vía, que es esta primera escena marina que, ya, hablando del 50 aniversario de la película Tiburón de Jaws, es que es un homenaje absoluto, nada encubierto, a Jaws. A Tiburón, y ahí lo tienes también. Que debo decir que con todas estas pegas que le estamos encontrando a la película cuando tiene acción y cuando tiene escenas donde realmente debe haber un poco de tensión, y, no está mal. Está bien hecha. Está bien hecha, a nivel de efectos. Si está, no consideramos la física como el elemento primordial, que está que bien eso te hecha. Saca bastante, ¿no? Pero claro, yo que en 28 años después encontraba que había... 4 o 5 cosas un poco porque sí, y ya me sacaron un poco, es que aquí hay tantas cosas porque sí, hay tantas absurdidades, hay tanta tontería y física realmente comportándose de una manera tan supina, ¿no? Que dices, madre mía. A ver, Jordi, yo simplemente voy a dejar ya al lado de lado la física, pero es que hay otros dos momentos que son muy te chuto fuera de la pantalla, que es el descubrimiento de los titanosaurios, que son unos bicharracos gigantes, que son como diplodocus gigantes terrestres, y que solo con un poquito de, digamos, de ladera herbácea en la que están transitando los personajes, de repente hay un poco de perspectiva y aparece un bicharraco que dices, ¿pero dónde estaban hace medio minuto? Pues si tenías la misma perspectiva 10 metros atrás y no se veía nada, y ahora los ves que te pasan como un piso de 10, o sea, como un edificio de 10 pisos. No sé, que se encogen y se estiran los titanosaurios. Y además con el rollo Love is in the Air. Totalmente. Sí, sí, que además están... Pero eso es muy rollo Gareth Edwards, porque ya. Él la primera peli que hizo de monstruos gigantes siempre se acababan apareando, y aquí pues están un poco de los titanosaurus, están para chingar. Sí, un no, poquito. Pero no solo eso, es que luego se abre plano y ves el valle de los titanosaurios, y es que no había dos, es que había 50. Claro, que es una manada. Claro, aquello correteando es que tiene que retumbar todo el puto suelo. Sí, pero bueno. Y de hecho no se pueden esconder debajo de la hierba. No, porque esa hierba, aunque mida 2 metros, no mide 30 metros. Exacto. Que es que son bichos que miden 30 metros o 35, 40. Ahí está la cosa. Y luego, la última cosa ya que comento de física, y ya me callo con la física, es la caída de determinado personaje desde un risco, desde una altura... enorme, equivalente quizás a la escena de la moto de Tom Cruise en la primera parte de Reckoning. Pero ahí llevaba... Pero sin moto y sin paracaídas. Y sin paracaídas. Entonces, resulta que uno de los personajes, no voy a hacer spoiler de cuál, por razones de la acción, acaba precipitándose al vacío en ese risco y, o sea, toñina, tortilla asegurada, o sea, tortilla de ser humano, directa al restaurante de los dinosaurios. Pero tú no has entendido la amortiguación del helecho. Ya. El helecho... ¿Cuántos kilómetros de helechos traspasa para que le frenen, para que cuando llegue, no al suelo, al agua de un laguito que hay ahí, sí, casualmente, sí, el suelo se quede un poco magullado, vaya tontao, ¿no? No, pero luego el paracaídas de la muestra donde aterriza. Ya. Si es que es todo así, es todo porque sí, es todo deus ex machina, todo el rato. Entonces, bueno, pues abstrayéndote de todas esas cosas, la película tiene momentos interesantes, la película tiene momentos, bueno, pues eso, de blockbuster, de emoción, de estar atento, qué va a pasar aquí. Y lo intentan, tienen sus rollitos Indiana Jones también, un poquito. Correcto, también. Pero ya te digo, homenaje a Spielberg el rato. Pero es que además, rápidamente ves... ¿Quién no va a morir nunca, pase lo que pase? Y todos los camisas rojas, todos los red shirts, que están señalados con una cruz desde el minuto uno. Y ninguno es de la familia. Acabas de hacer un spoiler, pero bueno. Y ninguno es de la familia. Pero es que además, tú veías las partes de Parque Jurásico y veías los mercenarios que iban a Isla Nublar o donde fuera a enfrentarse a los dinosaurios y llevaban un puto arsenal. Claro, iban como si fueran a la guerra con los aliens. Claro, lo estos mismo. Mercenarios llevan un puto maletín que lleva uno, el más ardor guerrero, sí. Donde lleva una pistola con 20 cargas. 20 cargas, ni siquiera balas, de una sustancia que puede adormecer a un dinosaurio. Y te vas a una isla donde a lo mejor tienes pues 1.200 o 1.500 ejemplares de dinosaurio y, no sabes, y te vas con 20 cartuchos y no sabes de una toxina que los adormece. Y luego el factor de la posible mutabilidad que a lo mejor encuentras. Ya no entro ahí porque creo que son más agresivos. Creo que o más nosotros chulos. Lo sabemos por el prólogo, pero los protagonistas no saben que se estaban haciendo experimentación genética dentro de la isla. O al menos el tipo de la farmacéutica no se lo dice. O el tipo, sí, porque también realmente luego hablaremos de del tipo interpretado por Rupert Friend. Rapper. Que bueno, que es el típico tío que dices que se lo carguen ya, porque es asqueroso. Sí, tardan mucho además. Sí, es de lo mejor, es un villano muy villano. Sí, es villano de libro, ¿no? O sea, es de, sí. De ejemplar, de... De todas formas, yo hubiera cambiado que viviera un poco más Rupert Friend porque se cargaron uno de la familia directamente. Directamente, o sea, yo por lo menos, yo es que estaba esperando todo el rato que el fumeta pillara cacho y el... Hoy estamos haciendo más spoilers de lo habitual, pero sí, es que, quizás nos deberíamos haber avisado antes de empezar a hablar. Sí, porque pero bueno, no es nuestra línea, pero es que realmente pues... Entendemos que también son cosas que nos sacan mucho de del visionado y que también... pues hay que ilustrarlo, ¿no? Y esto no suele pasar, afortunadamente, demasiado a menudo, pero claro, aquí es que tenemos pues una franquicia con bagaje, una franquicia que se quiere revitalizar y quizás, pues, oiga, que es que igual este no es el camino de revitalizar, que igual hay que buscar otros caminos. A ver, yo creo que sí es el camino de revitalizar a nivel de... De taquilla. ¿Por qué? Porque el primer fin de semana en todo el mundo ha recaudado 320 millones de dólares. Joder, creo que la película costó 180. Uh-huh. Se habla de que para recuperar costes prácticamente te has de ir al doble por tema de marketing, publicidad y todo compensar. Esto. Uh-huh. Y prácticamente en el primer fin de semana han recuperado. Con lo cual, ¿qué problema tenemos? Pues que a Universal le va a salir rentable, sin duda alguna. Ya. Entonces, si a Universal... Es lo mismo que hablábamos con... ¿Por qué Disney se casca un Lilo y Stitch con personas? Sí, sí, porque hace las versiones porque, humanos de... Porque de lleva recaudado, me parece, 340 millones en todo el mundo. Y le ha costado, esa le ha costado pues 50 o 60, no ha costado más. Realmente, al final, estamos hablando de que manda don dinero. Sí, y pues como manda la pasta, si realmente hacen un blockbuster para todos los... O sea, realmente no hay otro objetivo que el objetivo económico. Y aquí, pues, la serie de la que hablamos de Seth Rogen de The Studio, pues habla de eso, de que los estudios solo van a lo económico y que realmente quien ama el cine y quiere sacar cosas que vayan a dejar un pozo en la industria cinematográfica y consigan ser grandes obras, pues ya no lo buscan, ni menos los grandes estudios. Ya, tío. Bueno, que recordemos que grandes películas arruinaron estudios también. También, y que se convirtieron en grandes películas años después de haberse estrenado. No en su momento de estrenarse, ¿no? Yo es que incluso le he dado... Como me has dejado una semana de margen desde que la vi... ¿Has reflexionado sobre ella? Incluso he podido reflexionar sobre ella y, de hecho, a ver, o sea, a mí la temática de película de aventuras con dinosaurios repescados con ADN antiguo y tal, evidentemente, pues yo soy fan declarado de Michael Crichton y como me gusta tanto la novela fundacional de toda esta saga, pues le he estado dando vueltas al rollo y, si te digo la verdad... Rebirth, yo creo que hubiera podido ser diferente con algunos cambios y manteniendo algunas de las cosas que sí que hay dentro de la película, ¿no? Entonces, hasta le he dado vueltas a cómo hubiera sido mi versión ideal. La voy a contar un poco sin hacer spoilers, pero me refiero que, sobre todo, yo quedé marcado por el prólogo, ya os lo he dicho antes. O sea, yo la importancia que a mí me pareció que debería tener el prólogo, yo la hubiera mantenido a lo largo de todo el metraje. No voy a dar detalles porque no quiero hacer spoilers excesivos, pero ese tono, sobre todo el tono, me gustó mucho, ¿vale? Luego también hubiera suprimido toda la subtrama de la familia fuera. ¿Esto qué implica? Que a efectos de metraje, disminuimos metraje y también hacemos que los mercenarios lleguen antes al corazón de la isla, que es donde estaban las antiguas instalaciones de la farmacéutica, donde se hacían los experimentos, algunos fallidos, con la mezcla de genética de dinosaurios, ¿vale? Y luego también, yo viendo esta película, me acordaba mucho de la de Kong Skull Island, y digo, hostia, es que aquí todo lo que es desde que el grupo de mercenarios, me olvido de la familia, llega a la isla hasta que llega al punto final de la aventura, que son las instalaciones de la antigua farmacéutica genética, pues ahí tienes todo un abanico de posibilidades, a efectos también de, digamos, jugando con el tema de la manipulación genética para poderles dotar a los mercenarios de algunos adversarios dignos para poderlas pasar un poco mal, ¿no? Como lo pasan mal los mercenarios en Skull Island. Entonces, sí, lo que pasa es que los mercenarios en Skull Island iban pertrechados para hacer daño y para poder defenderse, porque es que aquí la suerte y la casualidad hacen que sobrevivan a muchas cosas porque realmente no tienen ningún elemento para defenderse. Exacto. Solo pueden huir. Pero esto quizás debería también, en una versión revisada e ideal de esta película, pues esto se debería corregir. Bueno, también has cambiado la película completamente. A eso voy. Pero también, y la última cosa que cambiaría, y es que con todo eso que ganamos también en parte por suprimir la subtrama familiar, también nos da más tiempo de película, porque también me gustó bastante la parte del final de llegamos a los laboratorios y nos quedamos encerrados en los laboratorios, no podemos salir durante mucho rato de los laboratorios y las pasamos canutas en los laboratorios con todo lo que nos encontramos dentro. Pero eso no ocurre en la película. Entran, salen muy rápido para mi gusto, y a mí me gusta el tono que coge también en esa parte de hacia el final, ¿eh? Pero es que enseguida se resuelve todo ya. Porque claro, no quedan minutos, ya llevamos demasiado rato con las caminatas para arriba, con las caminatas para abajo, y claro, no queda tiempo para la chicha buena. ¿Tú sabes aquello que dicen que si entre dos barrotes te pasa la cabeza, te pasa todo el cuerpo? Sí. Pues tú mírate la escena de los barrotes otra vez. Es verdad, es verdad. Porque están todas las cabezas fuera, incluso las dos clavículas de todos los personajes. Ya. Que no, que muchas cosas, demasiadas cosas. Bueno, realmente el resumen que estás haciendo es, dame la película, ármame bien a los mercenarios, quítame la familia, gánate una R de calificación, porfa, y tenemos película. Pues ya está. Y 95 minutos, si es que... Sí, y sale una peli buena. Claro. ¿Hubiera recaudado 320 millones el primer fin de semana? Ya te digo yo que no. Yo qué sé, pero hubiéramos tenido dinosaurios igual. No, si es que en la sesión que fuimos nosotros había niños de 3 años, que no sé por qué dejan entrar niños de 3 años en la sala, porque se ponen a llorar. Claro. Cuando el tiranosaurio, sin hacer ni una gota de sangre, se mete a alguien en la boca. Ya. Y se ponen a llorar. Y tiene que coger la madre, al menos fue educada en ese sentido, y salirse fuera. Sí. Pero bueno, críos de 6 a 14 años, los que quieras. Ya. Si a la película le metes una R, le metes... A ti te encanta, pero no. Es una película que recauda 320 millones de dólares. Sí, Javi. Pero yendo a la base de la cuestión, que es, entre comillas, la convivencia forzada o inherente a la trama de humanos y dinosaurios. Estamos dando, entre comillas, una falsa expectativa. O sea, si realmente esa convivencia existiera, sería muy peligrosa. Evidentemente. Eso ya se intentó demostrar en la saga anterior. Ya. Pero la saga era tan, incongruente y tan de detallitos y algunas cosas absurdas que pasó sin pena ni gloria. Yeah. Y posiblemente tenía bastante más mala leche que esta. Bueno. En el sentido de que, bueno, se ve realmente que los dinosaurios vuelven a dominar el mundo. Uh-huh. Y se expanden y juegan un poco con el tema de que los dinosaurios, sobre todo los velociraptores, son mucho más inteligentes de lo que pensamos, porque cazan en manadas, se ayudan, etcétera, etcétera. Pero no les salió bien. Y bueno, pues realmente yo lo que veo es que el éxito de taquilla que está teniendo esta película va a hacer que si hay dos partes más vayan en esta dirección. Con lo cual, y no se cambia la dirección. No nos van a contentar a nosotros, precisamente. Ya, con... Y eso me hace pues reflexionar sobre la validez de la primera trilogía. Si no recuerdo mal, las dos primeras de Spielberg y la tercera creo que de Joe Johnston, el del Capitán América, el primer Vengador, película que yo reivindico muchísimo. Y que bueno, que para mí es una trilogía quizá de más a menos en cuanto a valoración, pero muy válida y que realmente pues siento también muy familiar, pues no hace falta que el cine familiar sea para niños tontos. El cine familiar puede tener también cosas giradas, como el personaje de Nedry. Claro, tenían el respaldo, sobre todo la primera película, de un pedazo de libro, como has dicho, como el de Michael Crichton. Pero aún así, no era ñoño, tenía un buen guión, se explicaba muy bien toda la historia, te aparecían dinosaurios como el Dilophosaurus, que aquí hay un guiño también al Dilophosaurus, pero es que nada tiene que ver con realmente aquella escena de Nedry conduciendo con todos los embriones en el cartucho escondido dentro de la espuma de afeitar, sí. y cómo se cambia el con la lluvia se cambia la señal de tráfico, que sí. Le indica dónde están los muelles y el tío se equivoca y choca y, o sea, realmente Spielberg es Spielberg y te sabe llevar el ritmo de una narración perfectamente y te sabe cinematográficamente cuándo te tiene que dar acción, cuándo te tiene que dar intriga, cuándo te tiene que dar descanso, cuándo te tiene que dar emoción, como la escena en que ven por primera vez los dinosaurios, ¿no? Entonces todo eso se ha perdido. Se ha perdido y no volverá. Si quieres ver algo emocionante y realmente increíble de dinosaurios, a pesar de que han pasado 40 años, te has de ver la primera. Ya, bueno. Porque tiene el guión, tiene el director, tiene los intérpretes, tiene la historia y tiene unos efectos visuales que siguen estando vigentes después de 40 años, algunos mejores que de algunas de las películas que se han hecho en los últimos años. Sí, y además igual también respetando un poco más a la física. También. Ah, no, absolutamente, quiero decir, y bueno, o sea, aquí se homenajea, ya os digo, la escena de la cocina de la primera película, sí. Pero la tensión que tiene esa escena no la van a conseguir aquí ni queriendo, con jugando con el reflejo, con los saltos encima de la cocina, es que es otra cosa. Ya, y además nos comemos un publi reportaje de Snacks. Sin querer evitarlo. Sí, ahí la casa Lice ha cogido y ha hecho publicidad. Ha tenido que pagar una pasta buena Universal, ¿eh? Vaya derroche, es que supermercado monomarca. Sí, o sea, vaya tela. Pero bueno, son otra de esas cosas que dices, oye, podías haber sido un poco más, yo qué sé, pones algo de la competencia entre medio o marcas blancas o algo para disimular, ¿no? Pero no, todo lo que hay en el súper. Y luego otra cosa, en las primeras de Parque Jurásico veías que los dinosaurios, sobre todo los que eran depredadores, sí. Eran grandes depredadores naturales. Depredaban. Eran buenos cazadores. Es que aquí son unos inútiles. Son unos gañanes. Yo no sé cómo sobrevivir. Claro, ¿cómo puedes sobrevivir? Sí. Es que sois la gañanez hecho dinosaurio mutante. Claro. O sea, en fin. Igual con la mutación nos han quitado la eficiencia cazadora, ¿no? Un poco. Vaya tela. Pues nada. Yo dije que 28 años después eran para mí una película mediocre, sin darle a la palabra mediocre el sentido peyorativo que la gente le otorga. De la media, ¿no? Para mí, Jurassic World Rebirth es una película mediocre, dándole el significado peyorativo de la palabra mediocre. Sí, digamos, por debajo de la media. Sí. No está en la mitad, sino por debajo. Porque además es una película que, siendo un blockbuster de disfrute de verano, tiene demasiadas cosas que te pueden sacar de la película y yo esperaba otra cosa, la verdad. Bueno, sí. Tampoco tenía muchas esperanzas, ¿eh? Pero sí que es verdad que en general a mucha gente le ha gustado. Sí. Bueno, sí, sin ir más lejos, sí. Tú la viste con Jordi Vaquero y ella la disfrutó. Mi colega Jordi Vaquero, pero yo creo que Jordi Vaquero la vio con los ojos de su hijo. Con los ojos de Joel. De Joel. Pues yo iba con mi hijo, que ya tiene 18, sí, pero es que ha sido súper fan de los dinosaurios y salió como yo, diciendo, ya. Hostia... Me dan ganas de ver la primera y volver a los originales, ¿no? Ya está. Pero bueno, yo que sé, como siempre que se resetea algo, pues inocentemente, pues digamos, esperas que igual pueda haber un cambio real de rumbo. Ahora veremos con Superman. Hacia algún sitio y ¡ay, qué miedo me da todo! ¡Todo me da miedo! Sin ser miedo. Pero bueno, yo que sé, es lo que hay y ya sabemos también... A ver, que es que llevamos sobre aviso. O sea, ¿desde cuándo Gareth Edwards nos ha dado una película que podamos hablar con cara y ojos 100%? Estarán en contra a mí o mucha gente fan de Star Wars, pero a mí de Gareth Edwards lo que más me gusta es Rogue One. Rogue One, que yo no he visto, entonces no puedo hablar. Y me da igual lo que me digan, porque yo Rogue One la disfruté, y la disfruté mucho, y además a mí los 15-20 minutos finales que me dio en esa película el señor Gareth Edwards, se los voy a agradecer siempre, porque era una deuda que tenía Star Wars con los fans, que era ver esas escenas previas ya a Una Nueva Esperanza. Y ya, quien la haya visto me entenderá. Bueno, pues no sé si Gareth seguirá en las próximas entregas de Jurassic. No sabemos si habrá. Si es a nivel financiero, yo creo que le van a volver a llamar. Pero bueno, la cuestión es que también eso, pues aquí se ha jugado también por, y no hemos dicho nada del elenco, aunque sea. Sí, no, vamos a hablar aunque sea sí, rápidamente, porque. Porque aparte de Natasha, hay más gente. A Scarlett Johansson hay que agradecerle el esfuerzo, porque la verdad sí, hace todo lo que puede. Por salvar la función. Y además pone todas las caras que hay que poner, a pesar de todos los pesares físicos que ocurren a su alrededor. Tenemos a Mahershala Ali en un papel diferente a lo que suele hacer, porque aquí está de colaborador de Scarlett como jefe mercenario. Exacto. Luego tenemos a Rupert Friend, que yo creo que está bastante funcional, porque realmente su función es que le cojas asco a su personaje. Sí, malo de opereta máximo. Y lo logra perfectamente. El Jonathan Bailey, que bueno, también. Sí, es el paleontólogo de turno. Es un paleontólogo que. Experto en caídas. Viene a hacer un poquito el papel de Sam Neill, pero a otro nivel. Sí. Porque no le hace ni sombra de lejos. Bueno, es experto en caídas, experto en helechos, ¿no? En el hecho, sí, y luego tienes el elenco latino, que es esta familia, que bueno, son el Manuel García Rulfo, la Luna Blaze, David Diácono y Audrina Miranda. Sí. No conocía ninguno de ellos y bueno, pues. Sí, yo el Rulfo creo que me sonaba de alguna otra película, pero es bueno, posible, pero bueno. Pero bueno, como secundario. Aquí el hombre tiene muchos minutos, lo cual dice mucho de la película, que el padre de la familia cuya subtrama yo suprimiría completamente, pues tiene demasiados minutos, pues imagínate, ¿no? Pero luego también está, y hay que nombrarlo, aunque no tenga tantos minutos como el Rulfo, que está nuestro querido Ed Skrein. Sí, lo que pasa es que, claro, eso es lo que hablamos. Bueno, sí, que, no digas nada. Que eso, que. Pero bueno, hay una serie de Expendables, porque también está el Bechir Sylvain, que también. Sí, pero Ed Skrein es rapper. Sí, sí. Bueno, ya ha salido en más pelis que nos gustan también, ¿eh? Por cierto, decir que hay un personaje que está creado por CGI, supongo, sí, que porque lo del animatrón aquí no lo lleva muy bien, que es el T-Rex, y además de dormir boca arriba y hacer la croqueta, es mago. Es mago y lo veréis. Hace chas y aparece a tu lado. Sabe hacer magia, entonces, bueno, y además es muy rápido. Con esas manitas chiquititas. Es muy rápido, tiene. Bueno, es que hay un lado oculto dentro de del barniz de aventura con dinosaurios en esta película que quizás si habláramos plenamente full spoiler, pues quizás podríamos sacarle punta a muchas Pero cosas. Pero vosotras solamente acordaros de los números de los magos que cogen, levantan una tela, la dejan caer. Y ya ha desaparecido. Desaparece lo que había debajo. Pues aquí, con otra cosa de color amarillo, lo hacen también. Tal cual. O sea, es. En fin. Es mágico. Es la mágico. Magia del cine. Sí, sí, sí. Bueno, pobre Scarlett, vaya follón se ha metido, pero bueno. No, te aseguro que luego mira la cuenta corriente y le da igual. Ah, y otra cosa, ya que hablamos de Scarlett, de su personaje, Zora, que ya lo dije un poco. Zora la exploradora. Zora Bennett se llama, Zora. Sí, Zora en inglés. Pero lo dije un poco la semana pasada con Megan 2.0 y aquí pasa lo mismo. Estamos también naturalizando en películas blockbuster como esta que haya personajes oscuros de procedencia chunga, como es el personaje de Zora, porque es una asesina de contrato, realmente, mercenaria, y que en una escena íntima, de conversación íntima, aquí no hay intimidad, que no os penséis que aquí va a haber roces humanos, que no hay roces humanos, hay roces solo entre dinosaurios, entre humanos no. Pero en una escena en la que habla de una persona que. Sí, de su pasado reciente. Que ha perdido recientemente con el personaje del Mahershala, y la tía está contando que estaban en una misión en Yemen, que iban a poner una bomba y que algo salió mal. Y claro, como es el personaje de Zora, que es la Scarlet, dices, perdona, o sea, estás naturalizando en la película que las operaciones encubiertas en Yemen están bien. No, pero no solo eso. Es que, y es que me, a mí eso me dejó con el culo torcido, que digo, pero chico, pero ¿tanta cara tenéis? Ese mismo personaje que se dedica a esas cosas, sí. Luego, al personaje, ¿eh? No, sí, está hablando de Scarlett. Claro. Está claro, es una actriz. Lo blanquean con una decisión que toma al final. Claro. Que es para el bien de la humanidad. Correcto. Entonces, es esto. El cine familiar tiene estas cosas. Bueno, pero por eso tu versión sería clasificada R y sin la familia. Y claro, y que si Zora viene de hacer una operación encubierta en Yemen que ha salido torcida, debería tener una cicatriz en la cara que le cruzará por la mejilla hasta la boca, porque es una tía muy chunga. Pero ya ves. Pero yo qué sé, pero estamos en el tema del azúcar, ¿no? En el cine. Pero bueno, yo qué sé. Por lo menos dar que hablar da. O sea, eso, Rebirth, eso no se lo podemos negar. Da mucho de qué hablar y a pesar de todos estos peros que le ponemos, pues tiene sus cositas buenas, como sus momentos trepidantes, la música cuando tiene que ser trepidante. Si igual para el final del programa pondremos algún clip también para que escuchéis, que también yo he de decir que hoy la he estado escuchando mientras curraba y cuando la música se pone chunga, se me ponían los pelillos de punta un poco solo con la música. Sí, pero yo ya te he hecho la observación, sí, de que, aunque es funcional la partitura de Alexandre Desplat... Sí, que es un señor francés. Sí, yo creo que los mejores momentos de la partitura donde llaman un poco la atención es cuando vuelve... Cuando se amplía a John. A la melodía original del señor John Williams. Bueno, yo en cualquier caso, como las melodías de John Williams homenajeadas en esta película se usan en los momentos, digamos, bonitos. Uh-huh. A mí las que me han gustado son las de los momentos chunguitos. Sí, pero es que dar tensión en un momento chungo es mucho más fácil que crear una melodía para el recuerdo que permanezca en tu cabeza para siempre. Ahí lo dejo. A mí es que, con cariño hacia Williams... Pero escúchate la banda sonora de la primera parte y esas partes también las tiene Williams, sí, no te equivoques. Lo sé, lo sé. Fue el señor que con dos notas hizo la música de Tiburón, ¿eh? Sí. Y ganó el Oscar, ¿eh? Y encuentra una partitura más chunga que esa, ¿eh? Bueno, ¿sabes que hay un disco de Lalo Schifrin que hace una versión para discoteca de Jaws? Bueno... Fíjate si ha habido influencia. Es increíble. Algún día la pondremos. Que no pronto, porque ya pusimos la semana pasada cosas de Schifrin, pero Schifrin era mucho Schifrin. Bueno, dicho esto, no sé si te queda algo de... No, ya hemos gastado aquí mucho programa. Rebirth, pero casi nos podríamos pasar a cualquier otra cosa, independientemente de su naturaleza, después de haber pegado este... Señor repaso a Jurassic World Rebirth y que, bueno, no sabemos si continuará, si no, y con qué matices, pero bueno, ya lo dijimos. Si pasamos de una película de bichos de 134 minutos a otra película de bichos que en vez de americana es letona. ¿Letona? Que solo son 83 minutos y que encima lo hace en animación, ¿qué te parece? Me parece genial porque la sensación que me ha dejado en el cuerpo y en la cabeza es totalmente diferente. Y además, seguro que con mucha menos pasta que con lo que se han gastado los Edwards y compañía en Rebirth. Vamos para allá, vamos con la animación, va. Pues tenemos Flow, que fue una de las películas de animación que en 2024 realmente tuvo mejores críticas, que estuvo allí en los Oscars junto a la de Robot Salvaje. Uh-huh. Fueron las dos películas que más llamaron la atención a nivel de premios, Globos de Oro, BAFTA, Oscar. Que de hecho se llevó el Oscar, ¿no? Yo creo que se llevó el Oscar a mejor película de animación, sí. Sí, porque yo tengo una de mis apuntes que tengo aquí puesto de Flow, es que es... la séptima película de animación no producida ni por Disney ni por DreamWorks que se lleva el Oscar a la mejor película de animación. Las anteriores, si me dejas, y así hacemos un poco de introducción, fueron El viaje de Chihiro, Happy Feet, Rango, Spider-Man Un nuevo universo, El Pinocchio de Guillermo del Toro y El chico y la garza. Pues muy sí, bien. Flow se suma a esta lista de, digamos, delicatessens de la animación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues es el segundo largometraje de este director letón, sí, de Jiņš Cibalodis. Cibalodis, sí señor. Que además co-guioniza junto al señor Matis Gadza. Y además compone la partitura junto al señor Richard Zalupe. Vamos, que es un poco Juan Palomer también. Un poco. Sí, porque además la fotografía también es de él, la fotografía de la animación, con lo cual eso, se ha hecho un Juan Palomer a tope. Eso da que pensar también en cuanto al presupuesto de la producción también. Y realmente es una historia con un guión muy simple, pero más profundo de lo que parece, porque tenemos un coming of age versión animal, ¿no? Que este anglicismo, sí, podríamos decirlo en castellano, transición a la adultez. Sí, o llegada a la adolescencia. Sí, pues una transición. Aquí podría ser una transición de infancia, adolescencia, adultez. Porque sí, porque realmente, en los animales es todo más corto. Sí, correcto. Y lo que tenemos es animales en un mundo en que en teoría lo comparten con los seres humanos, aunque no se ve ningún ser humano en toda la película, pero sí las obras de los mismos, sí, sus, porque se ven sus ciudades, restos, sus hábitats, sus esculturas, todo lo que aportan. Sus manipulaciones. Y realmente aquí está muy bien porque los animales no van a tener que humanizarse para desarrollar la película. En el sentido de que los animales son animales, se expresan con los sonidos que tiene cada animal, no se busca hacerlos antropomorfos. Sí, lo has hecho bien. Sí que es verdad que se les da alguna cualidad en algún momento para que la narración siga adelante. Pero son meras habilidades prácticas. Correcto. Pero que bueno, se podía poner en duda que las tuvieran o no. Bueno, no lo a sé. Ver, algunos. Porque además hay una en concreto que digamos que es la habilidad timonel, que la tienen varios. Y aparte es que es determinante. Absolutamente. En esta trama. O sea, pero bueno, es un poco imposición quizás del guión. Como para este tránsito hace falta, pues sí. Lo damos por bueno como pulpo animal acuático. Pero no está de más porque también la mayoría de animales que son coprotagonistas de Flow son espabiladicos. Sí, la verdad es que algunos sí. Algunos no tanto, pero la mayoría en general, son espabiladillos. Sí, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí lo que empieza como la vida natural de los animales se ve afectada por un acontecimiento que inunda el mundo, como lo conocemos. Sí, y además que es un agua que va creciendo. No te explican si es agua salada o agua dulce, aunque luego hay un animal acuático que te puede dar cierta intuición, pero luego la interpretación de lo que supone ese animal acuático. También yo he hecho una relectura que ha coincidido con alguna opinión que he leído por ahí, es que y creo que es muy importante. Es el animal discordante. Sí, completamente. De y no solo eso, es un animal que cuando aparece es para hacer alguna acción que sin esa colaboración posiblemente hubiera acabado muy mal para alguno de los protagonistas. O incluso para la propia película, que no hubiera durado no, tanto. No, hubiera sido un corto como los que hacía antes el señor Silva Lodis, ¿no? Sí. Entonces, lo veo. Es como una fuerza exterior, sí, que aparece de vez en cuando. Sí, sí. Y que si quieres hacer una especie de relación con lo que puede ser la vida del ser humano, representada por estos animales, pues a lo mejor podrías buscar un parentesco con cierta filiación familiar de lo que representan la figura materna o paterna para los adolescentes, y que de alguna manera cuando la adolescencia es una etapa que te distancia de tus padres, ellos siguen estando allí y siguen respondiendo aunque tú los dejes de lado. Y cuando acabas volviendo a necesitarlos... Estamos hablando de metáforas incluidas, sí, dentro yo, de la yo creo que hay un elemento metafórico importante. Sí, a ver, digamos que a efectos de sinopsis tenemos un gato solitario que tiene sus idas y venidas por su mundo más o menos natural, y de repente, eso lo que dice Jordi, empieza a aparecer agua. Bueno, primero hay una estampida que indica que algo va a pasar, sí, y luego viene el agua después de la estampida, ¿no? ¿Por qué los ciervos siempre te alertan de todo? Pues porque tienen un sexto sentido, yo qué sé. La cuestión es que hay un cambio de situación en el mundo y traerá nuevas y originales formas de poder sobrevivir ante un entorno cambiante. Para todos los animales, sin distinción. Sí, porque aquí la referencia al diluvio de la Biblia también está un poco ahí presente, aunque no haya un Noé. No. Porque realmente acaban yendo en una barca, pues una serie de animales. Se supone que es un cambio natural, no es un castigo divino. No, porque además no viene de una lluvia, ni de un torrencial, sino viene de un tsunami, podríamos decir. Un tsunami, una ruptura de... Sí. O sea, un cambio geológico de una falla que se haya hundido y haya provocado... Una crecida de las mareas... Que una parte del continente se inunde, etc. O sea, porque también, si algo tiene flow, que por cierto, en su versión original se llama Straume, que si lo pones traducido en el traductor del internet, lo traducen como arroyo. Que vale que flow también puede ser corriente. Me refiero que, aunque el gato sale en la carátula y en el póster de la película, el gato en ningún momento se dice que se llame flow. O sea, siempre he pensado, yo iba ahí preconcebido de que flow era el nombre del gato, pero no, flow es la situación. No. Es el fluido, es la corriente, el arroyo, el agua como... como digamos elemento que vehiculiza la historia, ¿no? Al final, porque todo tiene que ver con el agua en esta película y todo se desencadena a partir del agua. Entonces, en esta situación, pues este gato solitario se tendrá que, digamos, que ver las caras y los bigotes, nunca mejor dicho, pues con otros seres de su entorno que también están afectados por esa irrupción del agua en su ambiente, en su medio ambiente, y quizás empezará a tener que pensar en si debe colaborar con incluso antiguos enemigos o posibles adversarios biológicos, ¿no? Que también la película va un poco de eso, de bueno, ante una situación nueva, quizás alguien a quien pensabas que podría ser una oposición, en la nueva situación quizás pueda ser un aliado. Si trabajamos juntos o si trabajáis juntos. Sí, ¿no? Porque además en ese viaje de hacia la adultez, pues también se explora un poco la relación de amistad que se va desarrollando durante la adolescencia y la gente que te rodea y cómo, aunque pueda haber discrepancias de caracteres y de maneras de ver la vida, cómo cuando llegas a colaborar se establece un vínculo y un nexo de unión de lo que acaba siendo tu grupo. No, y que además puedes conseguir objetivos con esa unión. Evidentemente. Que tú solo no puedes conseguir, ¿no? Y entonces, bueno, podemos decir que a este gato lo van a acompañar, pues, una capibara. Sí, bueno, no sabemos el género del capibara, si es señor o señora, pero bueno. La capibara es de género femenino en general, sí, por el lenguaje. Sí. ¿Un lémur? ¿Un lémur? Aunque luego hay lemures secundarios también. Sí, no, pero los que van a acompañarle. El núcleo duro, sí. Un labrador jovencito, porque parece un cachorro de labrador con cierto tamaño, pero que no parece muy adulto por las ganas de jugar que tiene todo el rato. Sí, y un poco el posiblemente el menos inteligente del grupo también. Bueno, es eso de el gato es curioso, parece que te deja que lo cuides y el perro es incondicional y es tontorrón porque va a hacer cualquier cosa por ti, ¿no? Y luego tenemos un ave también. Sí, que no sé si es una garza real, una grulla, no sé qué es. ¿Lo has buscado? Es un ave grande tipo secretario, que es un nombre que puede parecer un poco así como decir... dices, pero ¿estás seguro, Hum, que estás diciendo? Sí, pero tiene un nombre en latín, pero los secretarios son unas aves rapaces zancudas que hay en África y que tienen como unas plumas orientadas hacia atrás en la parte, digamos, superior de la cabeza. Sí, como un penacho. Sí, que parece que es como si tuvieran una, pues eso, una especie de gorra hacia atrás. Y son, pues, depredadores, como cualquier rapaz. Sí, de hecho, el nombre en latín es Sagittarius serpentarius. Exacto. Porque creo que se alimenta de pequeñas serpientes. Serpientes, ranas y este rollo. Entonces, un secretario, también ave, un ave rapaz llamada secretario, también formará parte de este grupo. Y también, posiblemente, pues es la nota más disonante de todo el grupo, porque es quizás el depredador más marcado de todo el grupo, ¿no? Más allá de que los gatos también lo son y los perros, el capibara no es herbívoro y... Sí, pero el capibara curiosamente es el herbívoro que ningún depredador, que no tiene depredador natural. Ya. Exacto. Camina entre los caimanes, los cocodrilos sin que lo muerdan, se le suben varias especies encima y no las echa. Es como el ser natural que todo el mundo respeta o ignora, ¿no? Sí, quizás lo ignoran porque igual pues no tiene mucho... Pues, con su forma y su color puede parecer un tronco o una roca y igual quizás pues no es muy atractivo. No, y dicen, ¿no?, que es especialmente duro. Es como el jabalí realmente... Ya, la aunque carne... le muerdas el culo a un capibara ni se entera, ¿no? Sí, mucho menos masticarlo, ¿no? O sea, pero bueno, pues sí, un poco este grupo es el que el grupo especial que va a acompañar al gato que conocemos al principio de la película... Y con sus idas y venidas dentro de la historia, pues van a tener que eso, que apañarse entre ellos y descubrir pues cómo pueden eso hacer frente a este nuevo entorno acuático en el que se ha convertido su mundo. Y con eso, pues vamos a tener momentos de, vamos a decir, pues de girarte un poco el culete al respecto de situaciones que dices, bueno, ¿y estos cómo van a salir de aquí? Pues si no colaboran entre ellos, no pueden salir. Si van por su rollo individual, no van a salir. Si quizás alguien no piensa en los demás, tampoco van a salir. Entonces, como que la película está todo el rato potenciando el hecho de la colaboración entre los personajes para poder salir adelante, ¿no? Entonces, eso es algo muy marcado durante todo el argumento. Y aparte, pues luego vamos a tener algunas pequeñas partes y momentos de subtrama de cada uno de los animales, ¿no? Que también pues están un poco, digamos, siendo protagonistas de esas pequeñas subtramas que van a enriquecer un poco todo el conjunto. A ver, la película... O sea, imaginaros, o sea, aquí no hablan los animales. Solo producen los sonidos que producen naturalmente. El gato maulla, el secretario hace sus sonidos, el lemur hace sus ruidicos y el capibara hace sus otros ruidicos. Y además se comportan, pues el lemur parece un cuervo porque atesora cualquier objeto brillante como si fuera Gollum. Es la parte rapper de la película. O sea, el título no es la parte rapper, sino cuando en un momento dado aparece un pequeño grupo de lemures extra, digamos que como son seguidores y son atesoradores de cosas que brillan. Sí, porque además todos van con algún objeto brillante, aderezándoles, ¿no? Que parecen gángsters. Directamente, gángster rap, ¿no? Van con los collares de oro, sí, con una corona. Con el sombrero, con no sé qué. O sea, dices, hostia, qué elegantes que son los lemures. Y la verdad es que, pues, es una de las partes un poco cómicas que tiene la película, pero luego tiene partes también que son serias y duras, como por ejemplo todo lo que acontece con la subtrama del secretario y sus congéneres secretarios, que es de las partes un poco más tensas, ¿no? Y más dices, hostia, esto igual no es tanto... No. Para todos los niños, solo para unos niños a partir de una determinada edad. Es que yo creo que la metáfora que presenta la película, o sea, cómo los animales... En el periodo de niñez viven tranquilos, como la adolescencia es esa eclosión de agua que lo inunda, sí, todo, y cómo tienen que empezar a afrontar los problemas de la edad adulta, o de ese paso a la edad adulta, pues todo esto realmente es un planteamiento que yo no creo que sea una película infantil. Yo creo que es una película, primero, la animación. No hemos dicho nada de la animación. Sí, ahora la animación es brutal. Los reflejos, luces. Todo lo que tiene que ver con el agua está especialmente currado. Las luces, en algunos momentos, salidas y puestas de sol, nubes, esas ciudades que de pronto parece, sí, que estés en cualquier país asiático y de pronto parece que estés en Venecia y vas transicionando por la obra que deja el ser humano sin que haya ningún humano de por medio. Sí, porque... Y solo estén allí los animales. A efectos, digamos, situacionales y de marco histórico, la verdad es que te tienes que interpretar tú lo tuyo, porque en algunos momentos parece que estés, eso, en un lugar de Asia, pero en otros momentos parece que sea... Sí, porque hay estandartes y pendones que te dan esa imaginería. Sí, que parece que estés en el Tíbet. Sí, por ejemplo. Ha habido una inundación en el mundo que ha llegado hasta las partes más montañosas del Tíbet, ¿no? Pero es que en otros momentos parece que estés en rollos más de Asia Occidental, como rollo, pues eso, Jordania o yo qué sé, o Siria, o Irán, o Irak. Y luego hay trozos de la Europa renacentista. tranquilamente. Sí, sí, sí. O sea que sí. Y la casa de montaña del principio parece una casita de Suiza. Tranquilamente. Entonces, sí, sí. Todo esto, la del escultor, ¿no? Sí. Todo esto en un trozo de, digamos, de geografía en la que pues no da tiempo a que los personajes transcurran en esas distancias en el mundo en el que conocemos. O sea que tenemos que hacer nosotros también una introspección de que, primero, quizás el ser humano ya lleva un tiempo que no está en este mundo. Segundo, que quizás este mundo no tiene por qué ser el nuestro. Y pues puede ser una cosa o paralela o alternativa o vete tú a saber qué. Y luego está el interpretar por qué. También porque esto yo creo que la película juega eso a romper la procedencia geográfica de cada animal. Gatos y perros hay en cualquier parte del mundo, pero los capibaras son de Sudamérica, los secretarios son de África, los lemures son solo de Madagascar, sí, y punto. Y luego esos ciervos tan particulares que aparecen en los momentos críticos, yo me estaba ahí también mirando la wiki y son unos ciervos que hay en la India. O sea, no son ciervos europeos, ni de los de... Ni de América del Norte, ni de América, ¿no?, del Norte, ni de Canadá. Entonces, como aquí están jugando también a deslocalizarnos la acción. Directamente, sí, sí. Y luego está, otra vez, de nuevo, vuelvo al super ser marino, que ese ya no es de ninguna parte del mundo, porque ese está en un sitio que se llama posiblemente imaginación, ¿no? Sí, porque directamente es la metáfora más grande de lo que he dicho, de la referencia parental, ¿no? Bueno, en cualquier caso es una película que, sin tener grandes artificios, es súper chula, te hace pasar un rato guapísimo y además te hace reflexionar porque... Yo me estuve comiendo la olla todo el rato por el tema, ya sabéis cómo soy yo, del rollo de los científicos y esa mierda, ¿no? Y de la geografía. ¿Y aquí dónde están? ¿Y por qué están juntos? ¿Y por qué está este de aquí y este de allá? ¿Y el otro bicharraco este que no es de ningún lado, de dónde ha salido? Esto es fantástico, es un sueño, es... ¿Qué es? Pues hay que ver la película para... Sí, pero luego cómo se van creando los lazos, los nexos de unión... Que es lo importante al final. Claro, completamente. Cómo cuando otros grupos interactúan, como no siempre interactúan en favor de ese grupo y cómo el grupo se defiende dentro de la diferencia contra a lo mejor semejantes de alguno de ellos que tenían que ser más cercanos y no lo son. Yeah. Cosas así, o sea, realmente es una película para reflexionar, por eso te digo que para mí es más profunda de lo que aparenta. Sí, totalmente. Y yo no la veo una película infantil. Yo la veo una película que pueden ver, evidentemente, los niños y los adolescentes, pero que cuenta cosas que van más allá de una película infantil. No, no es una película de animación infantil. Podríamos llamarla película para todos los públicos. Correcto, lo es. Pero no para niños. Así es. Y de hecho, yo creo que un niño pequeño con esta película se aburriría. Sí, sí, sí, yo también lo creo. O sea, me refiero a un... Yo también lo creo porque tiene momentos sencillamente de dejarte llevar por la animación que es brillante, momentos de reflexionar, momentos de tensión con lo que puede pasar, por ejemplo, el momento de los secretarios, que dices tú, el momento final también con ese ser especial, aunque luego hay una escena intercréditos que tenéis que ver, que es importante porque también... abre un poco más la puerta de esa metáfora que hemos dicho. No sé, tiene muchísimas cosas interesantes, pero es más un interés de que puede tener una persona adulta, porque yo veo lo que dices tú, que posiblemente los niños se pueden aburrir con esta película porque no le van a encontrar una trama sugerida, ni un diálogo, ni una facilidad de explicación del argumento. Sí, eso, y que además... Eso, lo hemos dicho antes, o sea, te pegas prácticamente hora y media viendo animales y cero palabras o sonidos humanos, o sea, importante dato, ¿no? Y luego también, al respecto de, porque los animales sí que hablan cada uno con su idioma de su propia especie, que solo entienden ellos, que además eso es otro dato importante de cómo se pueden poner de acuerdo todos estos si ninguno habla el idioma del otro, que es un dato muy importante, y es que, por ejemplo, también se ha trabajado mucho, ya que no hay, digamos, voces humanas ni sonidos humanos, pues se ha trabajado también el tema de qué sonido se le pone a cada animal, ¿no? Y, por ejemplo, quienes estéis familiarizadas con gatos, vais a notar que los maullidos del gato protagonista, gato o gata, porque no sabemos si qué género tiene tampoco, esa es otra, son súper reales. Y es que los técnicos de la película se han currado grabar gatos de verdad en diferentes situaciones y expresiones para que puedan ilustrar un poco las aventuras del gato coprotagonista, ¿no? Pero, por ejemplo, he leído también que con el capibara, como el capibara tiene unos ruiditos, un lenguaje como muy soso, que no tiene ningún tipo de nada que destacar fonéticamente hablando o sonoramente hablando, lo han, digamos, falseado con el sonido de camellos bebés. Yo qué sé, esto ya dato friki de investigación de la producción, ¿no? Y luego también he estado leyendo que, y aquí vamos un poco también un poco a la raíz del presupuesto que se ha tenido para hacer esta producción, y es que la película se ha creado completamente y se ha renderizado usando un software de código abierto que algunos y algunas conoceréis si estáis en contacto con el mundo audiovisual, que es el Blender. Entonces, la película, aparte de que se ha hecho con open source, también todas las tomas y escenas que se han creado se han incluido al final en la película. Me refiero que no han querido desechar nada porque también iban justos para poder crear escenas que pudieran no ser adecuadas o que luego no entraran en el montaje final, sino que han ido directamente a la digamos a la encía y han creado pues todas las escenas que eran necesarias para la narración y además eso que se ve que aunque está muy bien hecha, pues ahí hay economía de medios. Está, por ejemplo, pues toda la parte, digamos, de financiación de la parte de arte del canal francés, que también pues es el típico canal que también coproduce este tipo de producciones también así a efectos europeos y tal. Y joder, la verdad es que es una película cuanto menos sorprendente. Yo realmente cuando me puse a verla no sabía que me iba a salir, o sea, iba un poco ahí como... Es que yo tampoco te conté mucho, te dije, merece la pena, pero no te voy a contar nada. Me voy a tirar al vacío ahí, como ese que se tira en Jurassic World Rebirth al vacío, pero... No sé pero si, sin helechos. No sé si me va a parar un helecho o me voy a meter un trompazo. Bueno, aquí tenías, ¿no?, más agua para amortiguar el golpe. Sí, aquí hubiera habido un poco de splash, ¿no? Pero realmente ha sido una elección chula. Y yo no sé si el robot salvaje estará mejor o no, pero esta peli está muy bien y eso que no tiene ningún tipo de artificio o de momento que digas, hostia, no, esto es súper... Tiene sus momentos que son un poco espectaculares porque pasan cosas a lo largo de este devenir del grupo de animales, pero, joder, o sea, se nota que han aprovechado todo lo que tenían a su alrededor y que lo han invertido de la mejor forma posible, ¿no? Es la sensación que me queda. Y yo creo que además es una película que es muy espíritu libre, hay pocas concesiones a la espectadora. ¿Ya? En el sentido de que cuentan su historia como la quieren contar y tú te lo encuentras y... Y compras o no compras. Exacto, pero así y, va. Y te metes dentro de la historia o no te metes, pero no te van a guiar por terrenos conocidos dentro de la animación. No es una animación complaciente, no, y a la que estés nada acostumbrado. Es bastante original, bastante girada y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues sí. Y además una apuesta que se llevó el Oscar, pero es una apuesta, yo creo que complicada, porque no meter una línea de diálogo en una película de 85 minutos es arriesgado. Es un riesgo y, de hecho, a ver, yo creo que quizás habrá gente que se pueda bajar de la película por eso. No, seguro, seguro. Tranquilamente, pero bueno, a la primera media hora dices, hostia, aquí es que aquí no habla ni Peter, no hablan ni los pescados, ¿no? Aquí que... Pero bueno, que me refiero que en ese aspecto es una propuesta de esas que dices... Ole por tu originalidad, por lo sencilla que es dentro de su originalidad y además pues porque también es un, entre comillas, un prodigio de animación, ¿no? Que me refiero que lo que hablamos, pues esas, los restos, vestigios de la humanidad que quedan en ese mundo, todo lo que tiene que ver con las idas y venidas de los fluidos acuosos de las entradas y salidas de los animales en el agua, sus reflejos, cómo se ve también el fondo del agua cuando uno de los animales se mete dentro del agua. Yo qué sé, o sea... El agua cuando inunda los objetos y los elementos, cómo sí, va señor. Creciendo y cómo va tapándolo todo. Sí, todo, todo. No sé, me refiero que en ese aspecto, pues es realmente, si os gustan los detalles, si os gusta la minuciosidad, es una película muy minuciosa, a pesar de que seguramente pues tuvo un presupuesto bastante ajustado. Y la verdad es que, yo qué sé, o sea, quizás yo por pura curiosidad, igual agradecería algún tipo de explicación más sobre qué es lo que ha pasado ahí, en lo que hemos visto, pero también que quede abierto, también mola, porque así tú interpretas como espectadora si esto pues ha pasado esto o ha pasado lo otro, o a la otra persona se le ocurrirá otra cosa distinta, ¿no? Que deja abierta la puerta a imaginar pues ese trasfondo que hay en la historia principal, ¿no? Ya te lo dice el título, flow. O fluyes con la película o no fluyes. O te hundes directamente. En el fondo del río. Pues yo rápidamente diré sí. que una de las competidoras para los Oscars de esta edición de 2025 fue Robot Salvaje. Vale. Que era Wild Robot, ¿no? Sí, que también estaba ahí del revés 2, La memoria es de un caracol y Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas. Vale. Fueron las cinco películas candidatas a mejor película de animación. Y Robot Salvaje es una película que llegaba con bastante fuerza a competir con Flow y con del revés 2 sobre todo, que eran las tres películas ahí que llamaban más la atención. Si del revés 2 era la película que postulaba Disney Pixar, pues Robot Salvaje es la que postulaba DreamWorks vale. Animation. En este caso, pues teníamos a Chris Sanders en la dirección de Robot Salvaje. Que Chris Sanders, pues para quien no os diga mucho el nombre, es codirector junto al Den DeBlois, ¿sí? Tanto de Lilo Stitch como de Cómo entrenar a tu dragón, las dos películas que se acaban de hacer en imagen real, curiosamente, ¿sí? Y también tuvo bastante éxito con la película de Croods, los Croods, esa familia prehistórica. ¿Sí? Y entonces este Robot Salvaje ya la ha dirigido en solitario y la verdad que es una película que, siendo mucho más convencional que Flow, evidentemente, tiene elementos curiosos. Vale. Porque aquí va a mezclar precisamente la vida salvaje con la ciencia ficción. Claro, claro, ese robot que está en un entorno pues natural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que aquí nos hacen una pequeña trampa, porque si bien que hablábamos que en Flow no se humanizan a los animales, aquí lo que hacen es que un robot que tenía que ir con un cargamento a servir a una casa, porque es un robot de servicio, vale, cae en medio de la naturaleza, de un bosque agreste de naturaleza, y él necesita que le den una misión. Claro. Porque si no le dan una misión, él no puede dar servicio, que está creado para eso. Entonces, él se encuentra en medio del bosque, y aquí la película está muy bien porque no hace concesiones. Cuando el robot está observando lo que pasa en ese bosque, la cadena trófica hace su función y la cadena trófica hace que en el bosque unos animales se alimentan de otros. Por supuesto. Y entonces, siendo una película de animación infantil, entre comillas, pues si un animal se ha de comer a otro para sobrevivir, se lo va a comer en pantalla y no pasa nada. Entonces, en este sentido, yo dije, ole. No sé si esto lo hubiera hecho Disney, pero DreamWorks se ha atrevido. Bueno, algo bien, es algo. Ya es algo. Pero claro, rápidamente la trampa que os explico es que el robot se pone absolutamente quieto, como si fuera una roca, a escuchar todos los sonidos de los animales de su entorno, vale, para aprender cómo se comunican y aprender su idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que el robot acaba pudiendo hablar con los animales. Vale. ¿Por qué? Porque como es un ser que aprende sí. y que tiene una capacidad de cálculo increíble, pues aprende el lenguaje de los animales. Eso sí, todos los animales resulta que se pueden comunicar entre ellos, estas cositas que pasan. Mira tú, que se tienen un lenguaje universal. Universal, ¿no? sí. Esperanto, ¿no? Un mapache y un zorro se pueden comunicar con un alce y con, bueno, pues ya ves, está. Ya ves. Qué diferente a Flow. Sí. Entonces, cuando aprende a comunicarse, resulta que hay un ganso que su familia no lo quiere porque nace con raquitismo. Vale. Entonces, como los gansos han de hacer un viaje emigran una superdistancia. Una distancia muy grande, es selección natural que ese ganso no puede sobrevivir porque no va a desarrollar unas alas para poder volar esas distancias. Claro. Y entonces, pues, por selección natural ya su madre lo rechaza. ¡Qué chungo! Entonces, la naturaleza es chunga realmente. Realmente, al robot se le encarga la misión de cuidar a ese ganso huérfano. ¿Pero eso se lo otorga él a sí mismo? ¿O? Bueno, pasa algo en la película que hace que... él interprete que... Que él interprete que ya tiene su misión. Vale, vale. Y su misión es criar a ese ganso. Criar al ganso defectuoso. Correcto. Con todo el cariño lo digo. Y a partir de aquí, pues, empieza la historia. Vale. La verdad que la historia está muy bien. Es disfrutable, dura 98 minutos, pero es muy dinámica. Sí que es verdad que es una historia más complaciente que Flow, en el sentido de que aquí también va a haber una relación entre los animales, y a pesar de que la película empieza con muchas ganas con el tema de que unos depredan a otros y tal, luego pues se van a dar lecciones de es bueno estar unidos, convivir juntos, a veces la unión hace la fuerza contra amenazas exteriores, porque ya digo que hay un componente de ciencia ficción y a lo mejor van a haber amenazas exteriores fuera de este bosque, ¿no? Y entonces todo eso pues va a crear una pertenencia al bosque como ente y como algo que aglutina, y cierta afinidad entre animales que no la tenían de manera natural, ¿no? Ajá. También la película deja un mensaje muy claro de superación, de que claro, no todas las personas tienen las mismas cualidades, en este caso físicas, pero que siempre puedes intentar superarte, intentar adaptarte y con lo que tienes hacer las cosas, ¿no? Este mensaje es meridiano en la película. Y con todo eso, pues se consigue una película muy divertida, muy disfrutable, con un tono más infantil que Flow. En esta sí que podemos decir que es una película que van a disfrutar los niños, porque van a tener todo el rato suficientes estímulos para seguirla sin aburrirse, pero que dentro de su convencionalidad es una película pues bastante entretenida, bastante disfrutable, y a pesar de sus mensajes o moralejas, pues yo la he encontrado muy... muy asequible y muy, muy entretenida. Yo entiendo que no es una película tan, digamos, etiqueta Disney como todos los productos de DreamWorks. En eso se desmarca un poquito y hace cosas un poquito diferentes dentro de unos márgenes de comercialidad del cine de animación infantil y juvenil, ¿eh? Sí. La historia... aunque el guion es del propio Chris Sanders, está basada en un libro de Peter Brown, que yo no conozco, que es el que cuenta la historia de este robot salvaje. Y entonces, bueno, pues también se desmarca un poco de ir a las historias clásicas o a las historias más convencionales. Y bueno, pues a mí me parece una cosa curiosa. También durante la película se van descifrando ciertos secretos y vas viendo de dónde salen las cosas, porque al principio no entiendes muy bien qué pinta un robot. Te iba a preguntar sobre eso. En un entorno completamente salvaje de un bosque donde solo hay animales, no hay ningún humano al que iba destinado ese robot para hacerle las funciones domésticas. Porque ¿no? mi duda era, ¿el robot se ha caído al bosque de una altura muy alta o se ha caído de una altura muy baja? Bueno, pues eso se acaba descubriendo durante la película. Muy bien. Tiene un trozo sensiblón, también hay que reconocerlo. Pero a pesar de todo, la película vale mucho la pena y yo me lo pasé muy bien. Distinto a Flow. Debo decir que la animación está muy bien hecha también. La animación de los animales a veces están texturizados como si estuvieran pintados en acuarela. Vale. Las imágenes con las luces también, como destacamos en Flow, las luces que el transcurso del día, cómo se filtran entre las ramas de los árboles y la vegetación del bosque, cuando llega el invierno, el fuego, un tratamiento de la animación brutal. O sea, aquí DreamWorks también se lo ha currado mucho y el apartado estético y visual está muy bien trabajado. O sea, también me sorprendió en este sentido porque no es una película así de relleno, sino es una película muy cuidada en el tema de la animación. Entonces, bueno, pues aquí en la fotografía está Chris Stover haciendo el tema de la fotografía de la animación y me llamó bastante la atención porque la vi con una calidad superior a la media de este tipo de cintas comerciales. Mm-hmm. Supongo que también de ahí que se la nominara a los Oscars, ¿no? A la estatuilla, sí. Y luego el reparto. Yo la vi en versión original y... Estoy viendo que tiene un repartazo. Es que tiene un repartazo de voces increíbles, o sea... Gente haciendo voces de bichos. Sí, tienes a la Lupita Nyong'o, al Pedro Pascal, que está en todos lados, sí. Stephanie Hsu, el Kit Connor, Mark Hamill, Catherine O'Hara, sí. El Billy Nighy, Bing Rames, nuestro amigo Matt Berry de What We Do in the Shadows. Sí, o sea, realmente el reparto de voces es acojonante. Entonces, bueno, pues eso, la... Eso quiere decir que es muy coral y hay muchos animalicos. Muchos animales, todos tienen su momento, muchos diálogos, todos hablan, o sea, lo contrario de Flow. Aquí sí que estamos en un ambiente, digamos, geográficamente detectable, ¿no? Aquí se supone que esto que será algún lugar de Norteamérica o esto podría ser Europa. Perfectamente el norte de Estados Unidos o Canadá. O Canadá. Porque o... es un bosque donde tienes alces, tienes osos, mapaches. Tienes mapaches, sí. Tienes gansos, que además han de emigrar cuando viene el invierno, sí, un invierno muy crudo, o sea, es que del círculo polar podría ser perfectamente al lado del lago Ontario, podría ser en Alberta, podría ser sí, cualquier sitio de estos. Ahí geográficamente estás bastante ubicado. Mm. Sí, a diferencia de Flow. Que y además la película es estadounidense, o sea que ellos solo conciben que esté hecha en Estados Unidos o en Canadá. Ya, Canadá que es una provincia más, ¿no? Para ellos sí, ¿no? Los canadienses no están tan de acuerdo. Es un nuevo estado. Y bueno. Me ha salido una risa histérica un poco. En fin, es que ya sabéis que Zanahorio Man tiene unas ideas muy, a veces muy abigarradas, por llamarlo de una forma diplomática. Pues pinta bien, no sé si tan bien como Flow, pero oye, también es un registro diferente. Me refiero que también es un registro diferente. Una cosa es Letonia y otra cosa es Estados Unidos o DreamWorks en su defecto, ¿no? Que me refiero. Pero ya digo, tiene cositas que rompen un poco con esa linealidad que tienen algunas de las producciones de animación, que a lo mejor son más plantilleras, y aquí pues realmente tiene bastantes alicientes. Y, sin hacer spoilers, al final de la película tendremos respuestas al respecto de las cuestiones de la ciencia ficción que rodean sí, el argumento. Sí, antes del final. Antes del final. Antes del final, hacia la mitad. Pero las dan. Tienes respuestas y precisamente esas respuestas hacen que al final... haya una amenaza. Unas consecuencias. Una amenaza hacia el bosque, que el bosque va a tener que luchar contra esa amenaza. El bosque unido. Sí, sí, el bosque unido. Qué fuerte. Bueno, pues nos vamos a ponernos con los del bosque ahí a armar unas defensas, ¿no? Contra el invasor o los invasores. Muy bien, pues la... Luego debo decir sí. Que igual que hay un ganso como personaje destacado... Curiosamente, a lo que hablamos de la cadena trófica y los sí. depredadores, hay un zorro que va a ser también importante en la historia. Claro, es que zorro como depredador listo y que le gusta sí. comer más que otra cosa. Y que le gustan los bebés gansos. Por ejemplo. Ahí por lo decir, bueno, cualquier bebé que sea de cualquier tamaño, digamos, asequible para él, ¿no? Porque los zorrillos es lo que hacen, pillar todo lo que se menea con tal de que sea de un tamaño inferior al suyo. Bueno, pues... Estamos ya un poco en la parte ya de afuera del programa, ya estamos un poco sobrevolando el vacío, no tanto como el personaje de Jurassic World Rebirth, pero casi. Y joder, nos vamos a marchar. Y la verdad es que si en la entrada hemos tenido, pues eso, un recuerdo, un pequeño homenaje, pues a la mítica banda Black Sabbath, yo hoy traía también material de ese score de Jurassic World Rebirth, que para mi gusto, pues sobre todo en las partes que son pues especialmente tensas, pues yo creo que ayuda bastante a llevar esa tensionalidad al espectador en la sala de visionados, y realmente yo creo que dentro de pues eso, esa estandarización dentro de este tipo de producción, Alexandre Desplat ha hecho un trabajo interesante y que quiero pensar que quizás pues merece la pena incluso de escuchar fuera del contexto de la película. Así que nos vamos a marchar con esa escena del laboratorio del principio de la película, que es la que te da esperanzas para muchas cosas, pero que luego las esperanzas se van disolviendo en el hilo del argumento que nos enseña la película. Nos vamos con ese track titulado Opening Lab de, repito, Alexandre Desplat, pero no sin antes despedirnos como se despide la gente de verdad aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de Letonia o de Norteamérica.